noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 21:06, 24 grados. La mejor, mirá, el mejor programa está hoy acá en Insomnia. Marcelo Galateo, ¿qué tal? Espectacular, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? De 10 de 10. De 10 nos agarramos una, pero bueno. El señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo han arrancado el año? Muy bien. ¿Bastante borrachos? Durmiendo, nada. No, qué bien. Borracho. Ya no, ni siquiera tomo, mirá, nada. Allá la pared se ve bronceada. ¿Sí? ¿No? Está camuflado, Carlito. Se ve bronceada la pared. El señor Páez Carlos Meneghel. Hello, how are you? My name is Charlie. Che, porque tenemos el invitado internacional y tengo que hablar en inglés. Lo básico. Yes, no. ¿Inglés británico o inglés de Estados Unidos? Heather Music. Heather Music. El señor, estamos con el señor acá, amigos de tantísimos años, creo. ¿Cuántos años más o menos? Ni se acuerda, están tan, tan viejo que... Más de veintipico de años estamos hablando, ¿sí? ¿Sí? Y nosotros estamos hace 20, ¿y cuánto hace? Entonces más. ¿30? Y estamos cerca, ¿eh? Quizás. Sí, sí, sí. El señor Miguel Crux. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí es está. Es un placer estar acá, la verdad. Dale, muchas gracias por igualmente. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Directamente desde... Where are you from? Lo practiqué toda la tarde. Lo practicabas, ¿no? Where are you from? Bien, lo vamos a tener acá hablando un poco. A él le gusta estar en radio, así que estuvo bastante tiempo en radio allá, bueno, acá, cuando estaba acá. Hace 23 años que no estoy en la radio, pero bueno, vamos a ver qué sea. A ver, claro. Ahora estamos con el tema de la música. No, la verdad que ahora me dedico más a la música, estoy con una banda. Sí. Y, bueno, después les voy a comentar. Vale, dale, dale, dale, dale. Nos podés llamar al 11-64-007-047 y nos podés decir... Ah, vamos a tener hoy... ¿Vamos a tener el sorteo, Ariel? Tenemos que chequearlo, me parece, ¿no? Tenemos un sorteo. Sí, no, ya sorteamos nada. Todo. No, pero no, teníamos un sorteo. Nos quedamos bola, boludo, te lo ya sorteamos. No, no, no, perdón, no. Ya tenemos este el auspiciante que nos ha puesto a disposición. Ah, tenés razón. Claro, pero había que etiquetar, pero exactamente. No hubo gente etiquetando. Por eso ni en Facebook ni Instagram, o sea, tienen tiempo hasta antes de las 12 de la noche. Ahora le contamos cómo es la onda si la gente se pone en campaña. Hoy vamos a tener un poco recuerdos. ¿No? Muy bien. Deportes. Recuerdos. Deportes en el recuerdo. Deportes hoy no se toca. ¿No? No, no, no. De fútbol no se habla. Nunca más se habla. Hasta el año que viene. Recién arrancamos, imagínate. Qué desastre. Ay, somos independientes, por eso, imagínate. ¿Vos, Miguel, qué, te gusta el fútbol? Sí, sí. No lo sigo tanto, pero sí. ¿De qué? ¿Cuál simpatizás? Sufrido, Racing. ¿De Racing? No, mirá, mirá la cara que tenía. Apaga el aire, que está muy bien. Acá, ¿te hizo tu viejo? La verdad que me hizo mi tío. Mi viejo es de Boca. De Boquita, mirá. Sí. Viene bien Boquita, está ahí. Mirá, sí, sí, sí. Porque el operador te pone los aplausos porque es de vos. Sí, más vale. Che, también el operador ha empezado un nuevo año en todo claro, sentido. Feliz así cumpleaños a nuestro feliz operador. Feliz cumpleaños al operador también. Claro, feliz cumpleaños. Y el señor Carlos no se sabe también. La edad, Carlito que trajo la cerveza, las pizzas hoy. 47. 47 años. Oh, mirá. Sí, vos también estás medio, ¿no? Claro, claro, yo tengo 45. Ahí está, mirá. Somos todos cuarentones acá. Ahí está, sí. No hay ninguno joven. ¿Qué sí, este era. Papá, ya no pasé todavía. Todavía hay 39. Ahí está, 39 que si no el coronavirus son... me deja. Ay, Dios mío. Vamos a llegar Dios a los 40. Mío. 39 y ya con la teta caída está. Así que no te un corpinito de esos que usan los futbolistas ahora, ¿viste? El de Benítez no puedes pedir. Claro. El de Benítez. Dios mío. Bueno. Lo que acabamos de escuchar, obviamente, de la gran banda de Depeche Mode con Personal Jesus, un remix que está bueno, que lo pasaron mucho en las discos. Sí, sí, nosotros siempre nos gusta recordar. Sí, es lo mejor, recordar. Siempre, las discos de la antes. Nostalgia. Sí, lo que hemos pasado, ¿no? ¡Cuánta muchas, agua! Muchas, y hablando muchas, de recordar, muchas. Hoy tenemos cortinas sí. musicales de sí. programas, dibujitos, series. Sí. Y las vamos a ir poniendo a ver si la gente se acuerda. Ahí está. Entonces nos podés llamar al 11-64-007-047 y los podés seguir entonces por www.fmradiobox.com o te bajás la aplicación así de App Store o Play Store, Radio Box, la del logo negro, no pesa nada y nos podés escuchar en todos lados. Y con el audio, bueno, participan. ¿Participamos? Vamos a hacerlo. Sí, sí, vamos a hacerlo. Le explicamos a la claro gente sí. ahora... ¿Qué tienen que hacer aparte del mensajito? Exacto. Y si nos quieren ver, quieren poner las horrendas caras a esas voces que mirá, escuchan. Claro. Nos pueden seguir allá por Facebook, como Gise Bowie, como Marcelo Galateo, Ariel Amaral o Páez Carlos Meneghel. Ahí está, Meneghel, porque bueno, él. Estoy es fanático de Yuya. Es pariente de Yuya. Oh, mirá. Sí. ¿No te gusta Limpita? Era una paquita, lo que pasa que ahora, viste. Era un paquito. Era el paquete, ¿te imaginas? Era el enanito de que ay, bailaba. Dios, sí, 21, señora. 21-12. Y bueno, vamos a seguir con esta banda, que también es ochentera. Que, a ver, The Twins no tuvo muchos éxitos visibles. ¿Verdad? ¿O no? Me recuerdo uno que se llama Face to Face. Ahí está, es ese. Sí, exactamente, Face to Face, me acuerdo. Ahí está, vamos a ir con The Twins, porque ya lo tengo. Face to Face, y después seguimos, dale. Insomnia, no te duermas. En informática y seguridad, Ale PC Camp es la solución. Reparación de PC, notebooks, netbooks y celulares. Instalación de sistemas de monitoreo de seguridad por video y alarmas. Profesionalismo y calidad al alcance de su bolsillo.

3535-8576. Búscanos en Instagram como Empiezo por Mí, con doble I latina al final. MG Pintura. Asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llamando al 11 44 34 56 88, MG Pintura. Estamos, continuamos acá con Insomnia, 21 a 22, 24 grados. Tenemos, mirá, la cortina. Esta cortina tan característica de un programa, ¿no? Sí. Lo tenés que decir entonces al 11-64-007-047. Sí, ¿qué sería esto? Son bastante fáciles. Sí, esto es re fácil. ¿En qué orden iban los que estamos? No, pues, pero se me va a escapar. No, ¿quieres que digan los nombres? Los nombres. ¿En qué orden estaba? Te maté, Larry. Moe. Larry. No me acuerdo. ¿Cómo Curly? ¿En qué orden? Había Jem, me Yo parece. Yo lo estoy viendo, así que no puedo competir. Claro, vos, Carlito, que siempre. ¿Quién era el principal? Moe. El del Larry. Y Jem. Y Jem, ¿no? Jem después. Está después. Está después, ¿no? Bueno, ya está. Ya está. Nos puede llamar. El otro después, Joe. ¿Te acordás que hablamos la otra vez de Joe, que fue. Poco. Nos puede llamar entonces al 11-64-00-7047. Escúchame, Miguel. Vamos a empezar un poco con esto que tu carrera, ¿no? Tal vez tú me salió. Carrera, ¿sí? De con esto de la música, primero con la radio. Sí. ¿En qué año? Y hablamos del 1995 cuando empecé en la radio. Sí. ¿Qué se te dio? ¿Cómo, no, la verdad cómo salió que, la verdad que todo comenzó en el secundario. Iba acá al Instituto de Nuestra Señora Pepeto Socorro. El Socorro, sí, claro. Donde conocí a Hernán Van de Cabello. Ahí está. Maldito. Bueno, ahí está. Y hay que conocerlo, todo. Hernán, también, ¿eh? Bueno, y ahí comenzó todo. Después de ahí, bueno, dije, bueno, esto es lo mío. La música siempre fue lo mío. Y bueno, comencé en radio y bueno, después... Cuando llegó el momento de salir de acá del país, bueno, me dediqué completamente a full a la música. No a pasar, a hacer música. No, pasar. A hacer música. A hacer. Bueno, primero, bueno, fui DJ también acá, sí, exactamente, sí. Cuando estábamos en radio, también hacíamos, bueno, muchos eventos, bueno, sí, ¿te acordás? Sí, sí, sí, ¿te acordás sí, sí, de sí, todo sí, eso? Sí, sí, sí, sí, hasta has tenido un... Bueno, abrimos un boliche también. Qué en Capital. Lindo esa época, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Se llamaba El Santo en el esos Santo, tiempos. Estamos claro. Hablando del año 1998. 98. Sí. Cerati tocó en tu sí. En boliche. Tocó, con, sí, tu con, banda, con Plan B. Con Plan B. Ahí sí, está. Sí, sí. Perfecto. Con Plan B tocó una banda que se llamaba El Signo, que bueno. Que bueno, que sí, uno de los. Sí, chicos que él falleció. Se fue, lamentablemente se fue hace un par de años, no sé si sí. 3 o 4 años, sí. No estoy seguro. Pero bueno, sí, sí, se llamaba El Santo, estuvo abierto 2 años. Ah, bastante. Una buena temporada, sí. Y bueno, como todo, viste, se tuvo que terminar. Sí, todo lo bueno. Escuchame, Segundo Sentido era el programa de Quasar, los domingos. Los domingos, sí, 2 horas al aire de, digamos, salía a las 19. Sí, 19, era hasta las 21. De ahí, ¿qué rica quedó? Pasaba. Y después, no, siempre el mismo estilo, pasábamos Cindy Pop, pasábamos Dark, pasábamos, sí. Qué sé yo, Tecno Pop. Sí. No, siempre relacionado con el industrial. Amigo, el señor Gustavo Dune era. Sí, Gustavo Dune. Gustavito estaba también. Sí. Estaba Aris García. Sí. Oh. Estaba Juan Páez, Fernando Llaneret. ¿Qué es la vida de Juan Páez y Llaneret? Fernando Llaneret es un profesor de historia ahora en Bariloche. Mirá. Juan Páez ahora creo que se dedica, creo que es policía, la verdad. No, mirá a Juan Páez. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien, y ellos eran como el que organizaba vos. Bueno. Gustavo ahí, Gustavo siempre con su... No, Gustavo siempre, siempre se dedicaba... Bueno, él era más DJ y se dedicaba a lo que era la parte industrial. Y sí. Así que siempre sí. Pero se enfocaba mucho en esa parte. Pero sí. Mucho éxito, porque vos ustedes hicieron una fiesta en un lugar emblemático de Capital, que es como el Panteón, que era el Requiem. Uh-huh. Cuando nadie podía ingresar a esos lugares, sí. Ustedes ingresaron. Sí, sí. No fue difícil porque generalmente en esos tiempos la gente de provincia, viste, era como, oh, no, son de provincia, no pueden entrar a la Capital, pero con el tema de lo que teníamos en ese tiempo, se escuchaba mucho la radio, teníamos mucha audiencia. Sí. Y bueno, los eventos fueron... Solano creo que creciendo. es una ciudad, como digo siempre yo, una ciudad que la gente escucha los y seguidores, va. Sí, sí, sí. Tiene muchos seguidores. No, pero fuera de todo, también nos seguía gente de La Plata a la radio. De La Plata. Sí. Yo no lo podía creer cuando estaba... Porque tenía gente en la puerta y cuando veía me preguntaban dónde vienen y les preguntaba, viste, me decían, no, venimos de La Plata y tratamos de mover la antena de alguna manera para... Claro, para en ese momento era radio. Frecuencia modulada, no es como ahora que está internet y no. Te puedes... O no, era más difícil. Ahora se hace más fácil con esto. Con el celular, sí, ni hablar. Sí, totalmente. Ni hablar. Sí, sí. Escúchame, ¿qué más te iba a decir? No sé, no me acuerdo. Bueno, segundo sentido, llegó un momento en que después pasó el tiempo y ya después no se podía sostener o ya era mucho el trabajo que te estabas haciendo, ya era otra... O pasó ya te querías ir para otro bueno, lado. Fue una etapa, estuvimos 5 años al aire y bueno, después de eso nos dedicamos mucho a los eventos y después bueno abrimos el boliche en Capital y como que dejamos eso de lado, ¿viste? No me quedaba más tiempo para eso porque estábamos todos los fines de semana... Digamos, de mitad de semana a los domingos estábamos en el boliche, así que no quedaba tiempo ya para hacer radio. Muy bueno el boliche. 5 años de radio, mirá qué lindo. Bueno, sí, sí. Y la radio, y sobre todo... Nosotros recién arrancamos. Y bueno, al lado de... Ahora en marzo, ¿22 era de marzo? Sí. ¿Arrancamos? No me acuerdo. 20 y pico de marzo. Sí, sí, sí. 2 añitos, así que bueno, ya vayan juntando para los regalos. Nah. ¿Qué te iba a decir? ¿Con Gustavo? Con Gustavo, la verdad que hace tiempo que no tengo contacto. Estaría, pero mirá, hubiese tenido estaría bueno. Lindo que llame, sí. Estaría lindo ahora que llame. Ahora le voy a ¿no? avisar. Quizás. Ahora le vamos a avisar, a ver si se copa, ¿no? Porque él hacía cerveza. ¿Oh, sí? Sí, para los 40 creo que fue 40. La última vez que hizo. Hacía cerveza artesanal. Yo tuve contacto con él, hará cosa de 5 años. Y bueno, no supe más nada de él, la verdad. Sí, no, está bien, yo le pinté la casa el otro día y está muy bien. No sí, bien. Así que ahora vamos a ver si podemos juntarlos, aunque sea de... ¿No? Sí, sí. Tipo gente que busca... Sí, estaría bueno. Con distanciamiento, barbijo, claro. Como pero corresponde. Pero hubiese estado bueno avisarle con tiempo a Gustavo, porque y él está si haciendo... Si no le avisás vos, querida, ¿no? Bueno, me olvidé, mirá, viste, me olvidé, porque él también es bueno como para la radio. Es sí, no, la verdad que él el era... El trial de la radio, porque... Ustedes son... Hablan mucho y tienen mucha información, igual que Ariel también. Ariel, le preguntás cualquier cosa... Es sí, como una no, Gustavo sabe fecha. Gustavo ya es una Gustavo es como una computadora ya. Sí. No sé, integrantes de banda, yo no. Sí, casi no sí, Gustavo, le preguntás una banda, se recuerda el año que empezó la banda, el tema, cada álbum. Todo, igual que Ariel también. Ariel tiene algunas cosas también. Sí, lo que es nacional. Lo que es nacional e internacional también. El tamaño de la cabeza, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que en esos tiempos nos tocaba ir a comprar CDs, vinilos. Totalmente. Y no estaba el tema de la compu. Era todo, teníamos que ir cada fin de semana para ver qué salía en las disquerías nuevo. Sí. Íbamos a conocer en los tótem lo que sonaba, porque te ponías en los tótem de Musimundo en ese momento a escuchar. Tal cual. Que era lo que sonaba. Sí. Los tótem porque estaban todos. Claro, yo me pasaba mucho tiempo también cuando estaba abierto este lugar Tower Records. Claro, Tower. Sí, pasaba. No, creo que no. No, desapareció. Tower Records. Estaba en Palermo y bueno. Sí. Desapareció. Sí. Desapareció. Creo que Tower Records hace mucho que no está en la Argentina. Bueno, yo me pasaba todo el día ahí escuchando, viste, a ver qué salía nuevo con respecto a tecno también y bien todas fanático, esas cosas. Sí, siempre me he metido con la música. Gustavo tenía eso también. Eran dos personas que. Los demás eran como muy acompañantes, pero Gustavo y él Era como que, viste, los bueno, éramos teníamos... los DJs de los eventos. Ya, exacto. Sí. Entonces, ¿y allá dónde estás viviendo vos ahora? Ahora vivo en New Jersey. New Jersey. Sí. New Jersey. El tema de los vinilos, ¿se puso de moda ya? Está muy de moda, ya eso viene hace como, ponele, 5 años. Sí. Sí, 5 años que está... Muchas bandas están sacando vinilos también, muchas bandas nuevas están sacando vinilos. Se están manejando con vinilos. Sí, mirá. Sí. Sí, sí, sí, tal cual. Y bueno, esa es mi meta ahora con que ojalá que este año sale. Un y... disco, mirá. No, estamos en este proceso, pues se atrasó mucho por el tema del COVID, ¿viste? Sí. En el estudio que estamos está cerrado por este tiempo y bueno, este año sí va a salir, pero lo que vamos a sacar en vinilo. Bueno. Sí. Es un laburo, ¿no? Grabar es un laburo, un... es un laburo. Sí, nos quedamos a mitad porque vamos a sacar un álbum de 7 temas. Sí. Y la cuestión que recién vamos por el segundo tema, ¿viste? Así que. Y bueno, de a falta. Poco. De pero a este poco. Año sale. Este año acá sale, con el sí. tema de los vinilos, hay un DJ que pasa música, DJ Carly, Carrasam. Uh-huh. Nos regaló fácil 30 discos. No sabe. Impresionante, si lo tenés que comprar. No sale, sé. Sale. Sí. Y... es que el tema del vinilo es amor, ¿viste? Claro. Sí, y sí, bueno, sí. Yo tengo los vinilos de americano, de mi viejo, que tenía claro, guardado. Sí. Y Hernán siempre viene con las bandejas. Y pasamos. Y acá. Pasa música en el programa. Sí. Joder, viene Hernán. Con dos Pioneer así. Y... bueno, Hernán también tiene sí, bastante. Tiene una colección. Sí. Tiene. Y bueno, ya que está, que siempre nos nombra Ultravox, altamente recomendable, sí. Sábado 21-0, el enano maldito acá. Le hicimos un partido de fútbol. ¿Sí? No te voy a decir cómo salimos porque hubo problemas. Hubo problemas con juega ese bien, partido. Juega bien, juega bien. Un saludo a Hernán, que hace tiempo que seguro que no que está lo escuchando, veo. ¿Eh? ¿Sí? Siempre escucha, sí. Medio, sí. Por medio la edad que tiene, bastante rápido y juega bien. Tenemos la misma edad. Pero Hernán parece más longevo. Sí. Yo no lo dije, ¿eh? Lo dijo Dios Ariel. Mío. Bueno, escúchame. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. Es un tema de Propet on TV, pero es un tema nuevo que ha salido en 2020. Ay, me quedé trabada. Ha salido en el 2020. No es un sí. tema viejo como el que estábamos escuchando. Claro, sí. Es un tema nuevo, así que es un éxito nuevo de Propet on TV. Así que vamos con Forever Dream. Dale. We'll be right back. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Touch the world we live in. Life is short. Estamos acá con Insomnia por Radio Box y recordando esta canción la pasabas en segundo sentido. Seguro, sí, siempre. La gente la pedía aparte. Sí, claro. 21:42, 24 grados. Venís de un lugar recontra que hace frío, un lugar que hace... Está nevando ahora. Está nevando allá que le... Qué lindo. Qué lindo pasar la Navidad. Amo, ¿no? El frío. No creo que les guste el 25 bajo cero. Ahí está. El Central Llega Park, 25 bajo ¿no? cero. ¿Qué claro. ¿Qué haces en ese? ¿Qué están ¿Te abrigas? Sí, pero te... Bueno, te tenés que comprar botas de nieve, todo el equipo, ¿no? ¿No se te derriten las botas? Y no son de nieve. Este festeja, ¿viste? Este tiene que venir seguido porque es el único que te festeja los chistes. Acá me odia, cuento un chiste y se da, boludo, callate. ¿Por qué? No, claro que sí. Bien, acá estamos viendo en la tele que dice casi no, la verdad que es algo. Una fiesta en un barco. ¿Vos podés creerlo? Mirá la cantidad de gente pero que mirá hay. Mirá eso. Es increíble. ¿Se ve algún barbijo ahí? No. Chicos, volvemos a fase... Callate. No, vamos, callate. No. Callate. Pero callate, por no culpa de esta gente, tema. Chicos, por culpa de esta bueno, gente que son inconscientes. Bueno, lo que se dice es que van a hacer el toque de queda sanitario. Sí. Desde no sé de qué momento, de 22 a 6 de la mañana, lo primero que se va a hacer y después se va a ver qué es lo que va a pasar. No está nada confirmado. Todavía no está nada confirmado porque no quieren cerrar tampoco. Imagínate que los van a embromar a la gente que está en la costa, que está trabajando y demás. El tema es que la gente tiene que tomar conciencia. No hay conciencia individual, claro. Y no hay conciencia colectiva, es lo que hablábamos. Exacto. Un poco el otro día. Sí, sí, no, ese es el gran problema. Igual, chico, es... La juventud, sí, la gente dice grande. Dicen que van a empezar respeta, a parar gente joven, viste, de 20 a 30 años, que es donde están teniendo. Sí, vos estás en el horno, nosotros somos grandes, así que no hay problema, no, vamos a salir con no el salgo, bastón. Ya no salgo, no, ya lo mío pasó. No, nosotros también, es que estamos todos iguales. Bueno, la fiesta, ¿cómo la pasaron? La fiesta, buenísimo. Sí, tranquila. Excelente, el pobre en un avión. Yo la pasé en el avión. Yo la pasé en el avión, así que bueno. No, no. ¿Te agarró en el aire? Me agarró en el aire, sí. ¿El cambio de año? Che, nadie nos dijo, bueno, feliz año nuevo. No, estaban todos durmiendo, ya a las 12 estaban todos durmiendo. No les sirvieron un champán, no. Viste, uno se imagina eso. Sí, yo pensé que llegaba la hermosa ahí con el champán, pero no. Champán, sidra. ¿Cuántas horas de diferencia hay entre el horario de cada uno y cuántas de vuelo? Bueno, de vuelo tenemos 12 horas, claro, y de diferencia tenemos 2 horas en este momento. Claro, o sea, ahora, que, ¿qué en ninguno de los dos brinde y participa. 21:45. 21:45, allá son 23:45. No hay tanta, ¿eh? No. Claro. En ninguno de los dos brindis pudiste estar, ni allá y acá, entonces. Sí, sí. ¿Nos está escuchando tu señora en este momento? Yo creo que sí. ¿Cómo crees que sí? Creo, pero no estoy seguro. Un saludo, que es una genia. Sí, Adel. Adel, nosotros le decimos la Adel de Estados Unidos, allá de Estados la Unidos. La Adel uruguaya. Uruguaya. Que tuvo problema con el auto, le chocaron el auto, ¿no? Por el tema de la nieve, ¿puede ser? Sí, sí, por el tema de la nieve. Y ahora casualmente está nevando. En esta semana está nevando. ¿Está sí, full? Está full, sí. Toda esta semana estuvo nevando. Che, Uruguay no van a poder ir. A Uruguay no se puede ir porque, bueno, como se sabe, las fronteras están cerradas. Así que, bueno, en otro momento será. Yo conozco un muchacho que te hace pasar por barquito. ¿Sí? Bueno, me pasas el contacto. Después te paso el contacto. Sí, sí, sí, sí, sí, perfecto. Una de estas lanchas que están acá, el descontrol. Una piragua. Claro. Sí, salen del Delta, ¿no? Acá del río de Hudson. Escúchame. ¿Cómo comenzaste con el tema de la música? Ya instalado allá en Estados Unidos. Bueno, siempre fue, mi idea fue siempre, comencé más que nada acá como DJ, y cuando comienzo como DJ, vos sabés, siempre el tema del tecnopop y todo esto me llevó también a seguir con lo mismo, viste, como me cultivé con bandas como Depeche Mode, ya sabés, sí. Qué sé yo, bandas como The Cure y todo eso, bandas oscuras, y qué sé yo, seguí con todo eso, y cuando llego allá... Empiezo a aprender un poco de música, sobre todo, y aprender a tocar sintetizadores, que era lo que acá no me daba, claro. No me daba, digamos, el tema monetario, no me daba para tener tantos sintetizadores como yo quería. Pero bueno, ahora que ya llevamos casi 10 años con videoclip, ya hemos aprendido música, ¿viste? Ya era momento y dijimos no, es momento de sacarlo y pensábamos sacarlo el año pasado, pero ¿tiene videoclip? Videoclip, mira, pasamos por 3 integrantes y ya hemos pasado por muchos bateristas, pero los bateristas no van generalmente con lo que hacemos porque Es un tema más tecnopop, lo que hacemos ahora es un estilo más tecno, digamos, para decirle, para decir más que nada, sí, es un synth pop, más o menos, pero pasa que no pegan los bateristas en este tema, ¿viste? Es bueno, muy difícil conseguir un baterista y hemos pasado por muchos bateristas en la banda, así que nos decidimos quedarnos como, qué sé yo, como Pet Shop Boys, Erasure, ¿viste? No, porque en realidad yo canto y sí, toco sintetizadores y, después, y Leo, chico, ¿viste? Leo toca guitarras y también está encargado de lo que es sintetizadores también, ¿viste? Escúchame, allá en Estados Unidos el tecnopop es como acá, porque acá hacen grandes fiestas o... Sí. Es igual que acá. Pero ¿sabes lo que estuve viendo últimamente? Sí. Que hay mucho más movimiento en Canadá ahora. Mira. Sí. Con lo que es el synthwave, la ola esa del dark wave que le llaman, sí, todo eso, que toda esa movida nueva de bandas como, qué sé yo, todas estas nuevas bandas que salen ahora y sí, como ponele, tenés estas bandas que se llama Carpenter Brut y sí, se mueve mucho más en Canadá ahora. En Canadá. Sí. ¿Y qué es lo que allá en Estados Unidos está más de moda ahora? El techno. Hay un grupo que me... Bueno, no es un grupo, es un flaco que está tocando, se llama Gesa Feinstein. Es como bien techno, es como medio industrial, pero un poco más moderno. Y bueno, es lo que se escucha allá. Pero en realidad en Estados Unidos lo que más se escucha, como no sé si saben tanto, pero es el hip hop. El hip hop. Sí, claro. Eso es... Es lo que está más... El hip hop predomina el mercado en Estados Unidos. Mira, sí. Trap, no. El trap. Viste que acá en Argentina lo que se puso de moda es el trap. No sé si llegó allá. ¿Conoces el trap? Sí. Sí, claro, Duki, claro. ¿Llegó allá? ¿Duki? ¿Lo conoces a Duki? Duki es argentino. Es argentino, no llegó entonces. No. ¿Qué es lo que más se escucha? ¿Hip hop? Hip hop. Pero sí. El artista, me pones decís. Mira, si te puedo nombrar hay uno comercial, que, vamos a hablar comercial. Digo, para mí, ahora en este momento, que digo, respeto mucho y admiro, porque la verdad que hace unos videos y una música y tiene una producción excelente, es The Weeknd. The Weeknd para mí es de lo que vengo escuchando en largo tiempo, me parece que sí. Es... ¿Pero es hip hop, Weeknd? No, eso ya es más R&B. Hablame en castellano, una... campeón. hablame de Varela. Así, de Varela, hablás bueno. En Varela. AT&T, telefónico. Pop, diríamos, ¿no? Una cosa sí, es un pop, pero ¿sabes lo que me gusta de él? Que le mete un poco de eso, como de los 80, que ahí mezcla está. Un poco de ahí Michael está. Jackson. Y el último tema, el hit, a nosotros nos encanta. Blinding Lights, ese acá en la Argentina en el 2020 fue. Ya lo pusimos hit. 40 veces en el programa, más o menos. Sí. Porque nosotros no solamente, bueno, hoy, porque tenemos todos invitados, porque si no, tenemos Nacional, hacemos un bloque nacional. Sí. Hacemos mucho. A nosotros nos gusta recordar los 70, a veces los 60. Claro, sí. Bueno, pero de hip hop, ¿qué es lo que más? Bueno, ¿a vos te gusta o lo que más se escucha allá? Yo la verdad que no sigo mucho ese género. Yo escucho mucho tecno, tecno de Alemania. Sí. Sí, porque y más que nada ahora estoy haciendo ponerle un... Me tiro más por lo que es cinemático, que yo es lo que preneamos con la otra banda que tenemos. Pues tenemos dos proyectos, aparte que uno se llama Lab 001, que con ese hacemos más, estamos tratando de llegar. No sé si vieron la serie en Netflix que se llama Dark. Sí. Bueno. Difícil. Nuestro estilo, difícil. Sí, nuestro estilo de música, bueno, que no es, bueno, ponerle música, estamos haciendo eso con Lab 001. ¿Qué es eso? Básicamente sonidos para películas y demás. Mira. Todo instrumental vendría a ser. Sí, es todo instrumental y bueno, exactamente, éramos tres, pero se acaba de ir uno de los integrantes, lamentablemente, y bueno. ¿Salió de la banda o murió? ¿La agarró con No. Se fue, bueno, está con su proyecto también, él se llama Ulises Pal, sigue con su proyecto, así que si lo quieren escuchar también. Él es argentino, es de Buenos Aires también. Si lo quieren escuchar también lo pueden seguir por Instagram, se llama Ulises Pal. Pero bueno, vos tenés que hacer tu chivo. No, pero él es bueno, ¿viste? No, somos todos buenos y aparte lo conozco a él hace mucho tiempo. Y allá te juntás con la gente de habla hispana o tenés amigos allá también. No, la verdad es difícil que llegarle, ¿no? A la gente de allá. Es difícil llegar, pero no, tengo amigos de todas partes, no tengo amigos. Sí, pero generalmente, yo conozco a Leo allá. Sí. Lo conozco allá y... Que es de Mendoza. Él es de Mendoza, sí. Está. Leo es de Mendoza y bueno, él estaba en otra banda y nos conocimos de esa manera. Yo estaba haciendo mi proyecto solista Y bueno, nos conocimos allá y nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a ver qué ¿es sale difícil todo ser esto. ¿Ser latino allá en Estados Unidos? ¿Mucho mexicano o me equivoco? En la, yo creo que la parte de California está más llena de mexicanos, ¿sí? Como están más cerca, viste, de esa, claro, de esa parte, viste, lo que es California, sí, Texas, todos esos lados, viste, la parte de abajo está más llena de México. Pero sí, ¿qué hay onda, Texas? ¿Es todo desierto como muestran en las películas, viste? Sí, que mueren, ¿sí? Sí. Usan, entonces, usan los sombreritos. Sí. Los mexicanos están. Está el tema de la pena de muerte, todo eso allá. Sí. En Texas, nosotros, nada más. ¿Viste? Qué bueno, ahí no acá, me mudo. Acá, ahí no te mudás, pero. Escuchame, ¿te fue difícil entrar al mundo yankee cuando te fuiste? Porque vos te fuiste en una época en la Argentina que fue complicada. Yo en realidad me fui, me gustaría vivir acá, pero en la época que me fui fue porque tuve que cerrar el boliche. Lamentablemente me agarró el tema ese que, viste, que estaba el tema ese, que creo que era lo del corralito o algo así. Y me arruinó completamente, ¿sí? Que yo recuerdo que tenía el boliche, estaba en un momento, yo pensaba que me iba a ir bien, tuve que cerrarlo, me fue muy mal y bueno, decidí irme porque no veías un futuro. No veía el futuro, más que nada, ¿viste? Y fue una cuestión de que no tenía que buscar y seguir, ¿viste? Sí. Así que seguí la beta allá, seguí de DJ mucho tiempo allá también, pero hasta que un día me di cuenta de que podía hacer mi música también. Qué bueno. Y ahora me dedico solo a hacer lo mío, ¿viste? Lo que es equipos de música allá es accesible para comprar sintetizadores. Yo creo que es más accesible que acá. Chino. Pará, estás atenta cuando querés. No, porque él me hace señas. Sí, yo lo veía que estás. Sí, yo creo que sí. Es qué más falta accesible de respeto, ¿viste, que acá. En sí, el programa? Yo me doy cuenta. Yo estoy mirando todo, no te preocupes. ¿Es accesible allá para comprar equipos, me decías? Sí, la verdad que sí. Sí, no te voy a negar. Bueno. Acá tenemos... Acá cuesta bastante. Mucho. Yo creo que la persona que es DJ y se va comprando las cosas, va, viste, piloteando demasiado, porque acá los discos son caros. Y una bandeja Pioneer están con 250 bandejas para mil pesos. Pasar música es increíble. Te sale como un autito, más o menos. Claro. Un autito usado, viste. Tranqui. Al mismo valor. Una pregunta que te quería hacer. El tema de los controles. Cuando saliste de allá y eso, acá, justo yo ya le había preguntado. ¿Al aire le preguntaste? No, le pregunté fuera del aire y bueno que te... Por el tema del coronavirus, ¿cómo fue? Bueno, el tema de los controles es así. Para poder ingresar al país tenés que pasar por el test de COVID. Sí. Sí o sí. Si no, ¿hisopado te hicieron? Hisopado te lo hacen, sí. Tenés que pasar por eso y bueno... Yo pasé tres veces, imagínate. Sí, tres veces. Sí. Así que sí, es muy importante. Las fosas nasales, pero... Sí, ya no son vírgenes. ¿Y para salir de allá qué onda? ¿Cómo es? Para salir de allá fue complicado porque las aerolíneas te piden muchas cosas, ¿viste? Y sobre todo Argentina que está cerrado. Está cerrado ya. La frontera está cerrada, sí. Ya está. Está cerrada la frontera, así que es muy complicado para entrar, ¿viste? Me tomó... Mucho tiempo. Sí. Tienes que pedir permisos y todas esas cosas. Dice que no es fácil, entonces. No es fácil. No, dice que nosotros salir, no vas a poder eso. Salir bien, ¿no? Él sí va a salir bien. El tema es que ya no va a poder entrar mucha gente. Les van a poner miles de trabas para claro, para entrar. Sí. O sea que ¿hasta ya tenemos... cuándo te quedas, Miguel? Creo unas dos semanas más. Ah, bastante. Sí. Tenemos para darle lindo. No, seguro. Se va a ir con pancita. Claro. 11-64-00-7047 21-56 acá en Insomnia. La mejor música la vas a tener hoy. Tenemos un audio, mirá. Vamos a escuchar el audio, a ver. Buenas noches, chicos. Como siempre les habla Shirley. Está escuchando en vivo en 2021 con todo. Y les deseo mucha felicidad para todos. Bueno, veo que hay un invitado especial que no sé cómo se llama, por eso no nombro a ninguno. Los conozco a todos ustedes, a Ariel, a Marcelo, a Carlito, a Jessy, pero este otro chico no sé quién es, por eso no lo nombro. Pero les deseo igual felicidad y Muchas gracias. Igualmente. Suerte para este año. Y dejamos el 20 atrás, que nunca lo vamos a olvidar, pero bueno, es verdad, ¿eh? Que el 21 venga con todo, esperemos. Y bueno, no escuché la consigna de hoy, si la dijeron, porque justo estaba ocupada, pero ya estoy atenta y escuchando la radio. Buenas noches y muy buen programa como siempre. Ahí está Shirley de Granja Shirley. Dos Hermanos. La cortina de los tres chifres. ¡Epa! Los tres chifres. Pero escúchame. ¿Los tres chanchitos? Las mejores milanesas de la zona son las de Shirley, que es la que nos llamó, que es nuestra auspiciante, así que siempre nos está escuchando. ¿Y los budines de pan? ¿Y los ¿Probaste budines de pan? Sí, alguna vez. Sí, ¿cómo que no? ¿Dulce de leche o crema? ¿O mixto? Mixto. Ahí está, este le da con caño. Dios mío. ¿Llegó el capitán del espacio allá? No, pero yo siempre llevo. Lleva cajita. Sí, para mí, capitán del espacio. Ahora lo vamos a matar a preguntas, ¿viste? Pregunta, igual, quizás te desilusiones. Menos mal que nos conoce. cambió bastante, capitán. ¿Cambió quizás mucho? Te desilusiones. ¿Sí? ¿No es el mismo de siempre? No es el mismo de siempre. Ellos dicen que no, pero yo para mí, el triple dice que es mucho mejor. Bueno, qué rico. Me voy a llevar el triple. Escúchame, ¿alfajor allá están acostumbrados a comer? No, para nada. ¿Viste? Mirá, ¿y golosina que se estila mucho allá? Y golosina, acordate de Homero con las donas. Las donas, eso, donas, las donas. Acá también donas. Se puso de moda. Sí. Pero muy poco, ¿viste? Están llegando más en el... Acá en Quilmes hay un local, ¿viste? Que la otra vez te mostré de donas. Sí, pero sí, es verdad. No es como allá, ¿viste? Que es un comercio. Sí, no, ese Dunkin' Donuts es... Olvídate. Allá sigue Dunkin' acá. Estuvo muy poco tiempo Dunkin' Donuts. Sí, estuvo en un momento... Pero muy se poco fue. Tiempo. ¿No duró nada? No. No. Se las comió todas Carlita, por eso. 21-0. Hablá, Carlito, ¿qué te pasa? Estás inhibido. 21-59. Nos puedes mandar un mensaje al 1164-007047. ¿Tenemos alguna otra cortinita? A ver. Ahí para de algún programita, a ver si la gente lo va sacando. Escúchanos en fmradiobox.com y si no los puedes bajar en Play Store o App Store, Radio Box 102.9. Vamos, seguimos. Bueno, yo les sigo preguntando, yo no tengo problema. Pregunten. Sí, sí, ni hablar. Sí, lo que quieran. ¿Qué le querés preguntar a mí? Cuidado con lo que preguntan. Yo te voy a hacer una pregunta, dale. Deportivo, con respecto a cómo se sintió en Estados Unidos el fallecimiento de Maradona. Muy buena pregunta. Sí, la verdad que sí. Se sintió, la verdad que... Sí, eso es una buena pregunta. Sí, se sintió allá, la verdad que estaba en las noticias, en todas las noticias, porque sabes que... Salió enseguida allá. Sí, yo me enteré apenas... Y lo que no me gustó, la verdad que se hizo viral allá, fue el tema de esa foto que sacaron cuando estaba en el cajón. Sí, acá también. Viral allá. Sí, claro. Sí, llegó de una vez. Todo, lo que es viral llega a todos lados. Sí, no, la verdad que eso no nos gustó para nada, sobre todo nosotros que tuvimos la suerte de ver ganar Argentina con Diego, ¿no? Claro, en el 86. Exacto. ¿Qué foto llegaron allá? ¿Qué igual llega hasta la que está el muchacho así? Sí, lo que está, que Diego está en el cajón y que están todos haciendo qué y como que nada que ver, ¿viste? ¿Qué se sabe de esos muchachos? No, parece que... Nada. Mira, hasta donde lo que escuché... Hasta lo que escuché eran los empleados, era por lo menos empleado de seguridad de la funeraria, lo desafectaron al momento. Sí, al peladito, al gordito. Después los otros dos no dijeron nada. Después los otros dos padre no hijo. Sé cuál era. Eran padre e hijo los dos. ¿Pero que eran los de la funeraria? Sí. Che, escúchame, ¿cómo nos ven en Estados Unidos a nosotros? Ahora cómo está la situación. Bueno, un yankee. ¿Qué opina de un argentino? Mal. No, mal. Pero como les comentaba, lo del tema de la vacuna, ¿viste? Sí. ¿Qué? Que decían que, bueno, que primero tienen que ver cómo le va a otros países, para ver si la van a implementar allá. ¿Allá compraron ya alguna? No. No, todavía no compraron todavía nada. No, porque no se sabe si es segura todavía 100%. Claro. Así que, bueno. Qué problema, ¿eh? Qué problema. 22 en punto, acá en Insomnia por Radio Box, nos podés mandar mensajes. Tiene una lista de temas para... Sí, vamos vamos a organizar la lista de temas para ir viendo. ¿Temas? ¿Qué temas? Bueno, acá me pidieron música tipo de 80, 90. Sí. No ¿algún sé. Tema tuyo? Sí, también. Tengo, sí. Tenemos bueno, Spotify, ahí, tenemos en SoundCloud. Sí, mirá sí, bueno, sí. Qué grande, mijo. Vamos a ir con el próximo tema. Ahora sí, otra banda de los 90, de los 80. Banda... Ícono de los 80 por como todas las que bastante. Venimos escuchando, sí, Information Society. Muy bien, muy bien. Running, dale. Déjalo que pronuncie él.

Empiezo por mí. Zapatillas urbanas de alta calidad, pisando y haciendo la diferencia. Encontrá talles, variedad de colores y marcas para niños y adultos. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Teléfono 11 64 35 85 76. Búscanos en Instagram como Empiezo por mí, con doble I latina al final. MG Pintura, asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llamando al 11 44 34 56 88. MG Pintura. Such a feeling that you're giving me when I'm near you. Such a feeling when you touch me. I really need you. Such a feeling that you're giving me. Buenas noches Radio Box, gente de Insomnio, soy Maju. ¿Cómo les va? ¿Cómo les está tratando el año, el nuevo año? Acá un calor terrible, terrible. Miren que a mí me gusta el calor, chaco, pero esto chaco, me parece que ya se está yendo para otro lado. Otro año más que voy a estar escuchándolos. Y bueno, y hoy sigo escuchándolos. Les mando un beso y que tengan linda noche. Chau, chau. Majo, no sea, Majo querida. Sigue sola, Majo. Hola. No sé. Mi gente linda. Un calor. Un calor. Acá pobre. La pileta. No, no, ayer a las 6:30 tenía un calor yo encima, una acá bronca. Un calor. Pobre chica, salió en los noticieros después, pobre. Pobre. No. Es una chica. Que tenía una, estaba, era un pequeño retraso. Claro, y se hizo un vivo, claro, en Facebook, hizo viral, y se tiraba agua, decía así un calor, y salían los noticieros. Bueno, y esa es la que estaba viral, al lado de la pileta. Fue viral, sí, viral. Antonella, fue viral eso, ¿Viste? Como todo, nosotros somos así. Muy virales somos nosotros. Después había otro chico que decía, me gusta el arte, y también lo hicieron, pero por todos lados, un y bullying, lo sacaron de YouTube, me de todos gusta lados. El arte. Ahí está. Somos muy... botón, ¿no? Sí, ese de... ¡Ting, ting! Nos puede llamar así como hizo Maju a la 1164-007-047. Sí, a ver si tiene novio, si consiguió algo, pues. No, Maju tiene. Si que... no, se lo mandamos a Carlito, que ahí también está solo. Chaco. Qué viaje que viene a hacer, ¿Sí? A ver, vamos con el audio. ¿Qué tipo de viaje? A ver. Viaja astral. Hola, chicos de Insomnia. Fernando. 2021. Y bueno. Disfrutando esta charla que tienen con Seba, que le mando saludos acá del sur argentino, y que bueno, que realmente está buenísimo lo que comenta sobre el tema tecno y tecno pop, ¿no? Y como Miguel, también por Miguel, supuesto Miguel, el Cindy, que está reflejado obviamente también con los sonidos del nuevo Cindy pop como The Weeknd, también como comentó él mismo, y Marce, que en Generación BPM también pasa mucho está, ese bloque, ¿no? Con nuevas producciones, nuevos temas y muchos más, ¿no? Y realmente es un sonido que siempre está vigente, y ahora en estos tiempos más aún, ¿no? Así que le mando un abrazo a todos, y bueno, y a seguir escuchando, por supuesto, hasta pasada la medianoche, Insomnia. Abrazo, chicos, desde la Patagonia Argentina. Ahí está, Fernando Luis Urbano, desde la Patagonia Argentina, que nos escucha. Sí, bueno, está buenísimo. Y siempre firme, todas. Mira, yo me ponía feliz cuando me escuchaban de La Plata. Mira, tenemos Patagonia, Chaco y Chaco. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos acá, mirá. Sí, nos han escuchado de Ecuador, ¿te acordás de ese mensaje tan? Chile. Bolivia. Les cuento algo cómico. Cuando hago el tag en Instagram, me salió una radio de Venezuela y me pusieron, oh, buenísimo, que sale en Venezuela. No, perdón, después lo borré, ¿viste? Me sale en Venezuela. ¿Dice que hay Radio Box en Venezuela? Sí. Sí, ¿no? Yo no sabía, no tenía pobre, idea. Pobre, él buscando. Había una buscando. Chica chilena, ¿te acordás? Sí, una chica chilena. Paula. Chiqui, chiqui, chac. Te carga este hombre, Carlito. Esto para la chacota. Claro. Bueno, ya te quiero. Escúchame, ¿se fue de MasterChef? Se fue solita, ¿viste? Leticia. Es medio raro. Leticia se bueno, sí. Pero no. Escuchá. ¿Quién viene eso, de eso en el fútbol no pasa. Lo que dice. Te dejo seguir vos que yo me voy. No. Bueno, acá tenemos a Ice Vanilla. Hoy les cuento después una de Ice. Ice Vanilla es Silvia Amaral, que es la hermana de Ariel. Y una vez dijo, en vez de decir Vanilla Ice, dijo Ice Vanilla. Entonces le quedó Ice Vanilla. A ver qué dice. Hola, Ice Vanilla. Hola chicos, Insomnia, Radio Box, lindo programa. Gracias. Bueno, lindo escuchar una historia así, ¿no? Alguien que tuvo que dejar con un todo, o dejar al menos acá su país donde estaba laburando, o sea, por algo que no cerró, que no funcionó, y ir de cero. Y bueno, que salga afuera. Nada, es parte de lo que necesitamos escuchar para este 2021, ¿no? De que se puede soltando y volviendo a creer y tomando envión, se puede seguir y triunfar. Así que cariños. Muy bien. Gracias, Ice Vanilla, sí. Silvia. Sí. Silvia, un beso gigante, genia. Feliz año. Es una genia. ¿Qué hoy, te mandó hoy tu hermana? A ver, contá. Estaba baldeando el patio, Silvia, y en un momento encontró el balde. Y revolvió el balde y era el balde de los juguetes de los nenes. Se revolvió todos los muñecos por el patio. Oh. Pero siempre le pasa algo a esta mujer. ¿El tema de los fuegos artificiales, Ari, cómo estuvo? No, muy bien, ¿sí? Muy bien. Sí, tranquilos. La verdad no lo sufrieron los chicos, por suerte. Bueno. Igual en el barrio, viste, como que hubo, pero no tanto. Hubo más que el 24, pero la verdad que fue estuvo bastante mal, leve. Pero no tan mal. Estuvo por bastante chicos, leve. Viste, por el tema del autismo y por el tema de los animales. Estamos todavía remándola con esto porque no entiende. Y va a costar, es cuestión de no, cultura. Yo soy muy pro de eso también. Sí, ¿no? Sí. Es un tema. Nos puede llamar entonces al 1164-007-047. Lo voy a seguir repitiendo. Y como dijo Fernando, Insomnia versión 2021. ¿Eh? 2021. ¿Será 2021. Que podemos hacer la fiesta este año? No sé. Bueno, me avisan. Me avisan con tiempo. La hacemos allá. En Estados Unidos, me parece. Yo me voy para allá. Escúchame. Llevar botas, a llevar campera. No importa. A ver qué nos trae el 2021, porque para esta época no. No pida mucho. No, yo no pido nada. Pido que no sé. No pidamos nada. Sorprendeme. Mirá, recordá. ¿No te bastó con tu cómo te sorprendió ya el 2020? No, recordá estos meses que estuvimos acá en la radio. Que por suerte estuvimos haciendo la radio, que fue nuestro escape. Estábamos acá cerca, menos mal. Estamos totalmente. Acá cerca, sí. Hubo gente acá. Que en Boxe nos permitieron. Claro, también, además bueno. Acá hubo gente que tuvo que hacerlo desde su casa porque vivía lejos y no podía estar, ¿sí? Pero gracias a todos los auspiciantes también que nos bancaron. Nos bancaron toda la cuarentena, que fue un año difícil. Complicado, Para todos. Para todos. Para todos. Todo el mundo, ¿no? Fue no, sí, atrasó con todo, sí. Es increíble. Hay que arrancar de vuelta. Es increíble. 2021. Yo escuché por ahí, y no les quiero decir, que hasta el 2024 no va a volver nada a la normalidad. ¿2024? Nada va a volver a la normalidad hasta el 2024. Me dijeron así. Depende del país, me parece, ¿no? No sé. Está medio complicado, ¿no? Y parece, yo creo que ya parece ciencia ficción. Pero bueno. La normalidad. Sí. La normalidad ya creo que ya no va a ser la misma. Yo creo ya que no nos tenemos que ser amigos de los barbijos. Sí. Y bueno, como es dice Gisela siempre, allá en China, Japón, viven ya con... Ya viven, claro. Sí. Los chicos en 2019, mis alumnos... Como digamos que también la polución allá, toda la intoxicación en el aire... Es mucho más complicado, claro, y ya lo había tomado como un artículo de moda también. Empezó en Wuhan el virus, pero de nada se habla de ese país. No. Porque ese país ya pasó el COVID. Y todavía estamos nosotros luchando, todo el mundo, casi la mitad del mundo está luchando contra el coronavirus, mientras China ya salió de eso, pero ¿por qué? Porque están acostumbrados. Más o menos. Tal cual. ¿Se entiende? Son todos cirujanos. Vamos a ir con una banda justa, que tiene tiene el sonido parecido a una canción de New Order. Ahora vas a ver. Causa y Effect se llama. You Think You Know Her. Dale. Thank you. Deja vu, hide in my mind. Acá en Insomnia, acá por Radio Box 102.9. Estamos los dos solitos, podemos empezar. Ah, ya que estamos los dos solos, podemos chululiemos. Hacer... Sí. Espera que cierro la puerta mientras seguí. Bueno, se fue de MasterChef Leticia Siciliani. Yo creo que fue una salida, ¿o no? Honorable. Ya no si andabas más, mal, ya no andate. Más. Para pasar, seguir pasando vergüenza. Ya no daba para vergüenza. Más, ¿o no? Pobre. Bueno, pero estuvo bien. Yo qué sé, yo haría lo mismo. ¿Merecía irse? Sí. ¿Y que se quede a Daniel Franchín? Y tiene más cancha en Daniel Franchín, ¿eh? Pero bueno, ¿qué va a ser? Che, la bomba tucumana tiene coronavirus. Tiene coronavirus y el bombito también. ¿Se puede perder el...? La reemplaza a Lisa de Bandana. Pero se y puede ya, perder ya la está, final. Se pierde la final. ¿Se pierde la final? Ya no vuelve más. Si termina ahora, dicen, en 15, ahora 20 días. Justo la agarró. ¿Qué habrá pasado, eh? ¿Qué fiestita habrá ido la bomba? Dios mío, 22.34, 24 grados. ¿Qué más? A ver, algo del... ¿Qué está? ¿Qué salimos? ¿Qué salimos? ¿Qué te está diciendo? Dios mío. Te están pasando mensajes, salieron ahí en el... Dios mío, por favor. Me quiso mostrar algo, pensó que salió en la pantalla, pero no, en el brillo del teléfono. No salió, me parece, ¿no? No, vos salió, tenés que no fijarte. Salió. No te cuidas. Setuya Boo fue una banda alemana. Mira esa foto de nanos travesti, estas cosas, ¿viste? Ah, Setuya Boo es una banda alemana de synth pop que tuvo su mayor popularidad entre 1987 y mediados de 1980. Una gran banda, ¿sí? Este es un tema conocido por el ¿A dónde va? Ese se tuvo reconocido. Su cantante era Revilla 10, que era español, ¿sí? Muchas de sus canciones fueron cantadas en castellano, la mayoría de las canciones eran en inglés. La banda fue muy conocida por temas como Javi en el Mind, ¿A dónde? Y Situations. Así que bueno. Perdón. Sí. ¿Viste que estábamos hablando con Miguel, que quería sí. un barbero? Mirá acá, mi barbero, Axel, sí, me mandó... Sí. Un mensajito, bueno, feliz año, una pregunta. Sí. ¿Sabes de algún lugar para poder terminar la escuela? El Fines. Sí, ¿sigue existiendo el Fines? Sí, sigue existiendo el Fines. Obviamente con todo esto del COVID habrá sido todo online. Virtual, capaz, claro. Sí. Perfecto. Bien. Estábamos justo hablando fuera del aire de Cobra Kai. Me vi todo. Muy buena. ¿Les gustó la tercera temporada? Y ya quiero la cuarta. Sí, quedó para la cuarta. Quedó para la cuarta muy porque... buena. Quedó para la cuarta. No puedo contar. A spoilear. Bueno, a mí lamentablemente no me gustó mucho tampoco. Me entretuvo la primera y la segunda temporada, sí. Pero no fue algo atractivo dentro de lo que me gusta a mí. Y la tercera ya cuando empezó... Se me y es muy cómica igual, ¿eh? ¿Sabes que comparto tu opinión? ¿Sí? ¿No te gustó? No, la verdad que no. Me pareció un relleno tratar de aprovechar un refrito, digamos, como decían los Simpsons. Sí, comparto la opinión. De las películas. Bueno, que yo me enteré ahora de La Casa de Papel es que no se va a hacer La Casa de Papel, ¿sí? No se va a hacer. No. Ya dieron marcha atrás a todas las cosas y bueno. ¿Tenían miedo que se moje y se caiga? ¿Cuál era el problema? No. Yo creo que... Bueno, falta Marcelo, ¿viste? Había que ponerle. Sí, habría que ponerle. ¿Qué más? Bueno, El Mundo de Sabrina se estrenó hoy. El Mundo de Sabrina tiene algo que ver con la vieja serie de Sabrina la Hechicera, ¿no? Sí, pero es un poco más oscuro. Claro, es como que las cosas que hizo Sabrina para llegar a eso, algo así, por lo que leí. Pero estos, los demonios bien oscuros, o sea, la brujería, pero bien oscura, ¿no? Convengamos que tanto terror como suspenso en los últimos años ha sumado mucho en lo que es cinematografía. Sí. Más allá de lo que es Marvel, no hubo muchos atractivos que no fueran terror o suspenso. Estábamos hablando, ¿sabés, Miguel, de La Mujer Maravilla 84, que se estrenó el 24 de diciembre en las plataformas de HBO Max y bueno, en algunos cines, que obviamente acá los cines de acá no están abiertos, pero se llegó a hacer en los que son autocines, digamos, no se presentó. Yo lo vi por Facebook. Una pregunta, ¿están funcionando mucho los autocines acá? No, creo que se abrieron hace un mes dos salas acá en Buenos Aires. No, porque en realidad las películas que dan en los autocines no son nuevas. Acá Fernando me dice que se va a hacer La Casa de Cartón. La Casa de Cartón, sí. Corrugado para que se mantenga más en forma. Películas viejas son, que ya hemos visto. Yo lo que estuve mirando en Instagram es que se está por abrir el Cinemark. Sí. Y con ello vienen las películas que nos estrenaron. Rápido y Furioso, Black Widow... Estoy esperando Black Widow. Somos recontra fanáticos de Marvel. WandaVision. Bueno, WandaVision se va a estrenar ahora el 15 de enero en Disney, en la plataforma de Disney. Vamos a ver qué onda, cómo es. ¿Cuándo? 15 de enero. Sí, nos falta mucho. Vamos a seguir hackeando Disney. Porque no voy a. Escúchame, estoy con Amazon y estoy con Netflix. Otra más es como un presupuesto. Sí, y sobre todo Disney que Disney, Disney solamente lo compraría por Marvel, porque a mí me encanta Marvel. Totalmente. Pero después, lo que hay, a mí no me sirve. Marvel y quizás los contenidos de Star Wars. Star Wars. ¿Qué pasa con Mandalorian acá? La vio él. Yo la vi en Mandalorian, me gustó. A mí también me gusta. Me gustó es mucho y terminó con la presencia de Luke. ¿Fue? Que todos estaban esperando ahí el nombre de que todos le decían, viste, The Kid y no sé qué, pero se llama Grogu, ¿no? Sí. Todos, sí. Y aparece en el último capítulo un look más rejuvenecido a buscarlo justamente. Uh-huh. Mirá vos. Sí. Bueno. Muy bueno. Vamos a tener que mirarlo entonces. Sí. No, la verdad muy que bueno. fue muy atractiva. Y ahora, supuestamente, en diciembre de 2021, saldría la tercera temporada y el libro de Boba Fett. Ah, exacto. Bien. ¿Tenemos un audio? A ver. Mientras vos buscando. Hola a todos. ¡Ay, Leo! Quería desearles un muy buen comienzo de año. Otro amigo. Excelente la música, como siempre. Leo, el ganador de... Deseo a todos mucha salud, que creo que fue la enseñanza que nos dejó este 2020, que lo prioritario es la salud. Totalmente. Plata también. Pero primero la salud. Les dejo un gran abrazo a todos. Ahí está, gracias, Leito. El gran ganador que se durmió y al otro día le avisé. Me dice, ay, no te lo puedo creer. Me dice, me gané. Bueno, Leo, que vamos a estar viendo, lo vamos a estar viendo dentro de poco. Así que después le vamos a dar los premios. 5 series exitosas que llegan a este fin de año en Netflix, que llegaron en fin de año. Ozark, sí. No, la había empezado a ver la primera temporada. Más o menos. Me resultó densa. Es una historia rebuscada. Sí, es rebuscada. Es una historia rebuscada. Sí. Es una historia rebuscada. A tal punto no encontré nada que me convenza en estos días. Vos fijate que había empezado a ver World Beyond también. Sí, tampoco. Me cansó después del tercer capítulo. Que estoy viendo nuevamente Breaking Bad. Yo sabes que cuando la veo, yo la vi ya 2 veces. Me encanta Breaking Bad. Ya voy por la tercera. Y viste que, claro, la volvés a ver y decís, bueno, y justo estaba y es como para que le vas viendo más cosas, ¿viste? Better Call Saul, ¿sí? Better Call Saul me encanta. Una quinta temporada de este abogado que es complicado. Che, turbio. Turbio. Bueno, Muertos para mí, bueno, es otra de Christina Applegate. Sí, que sale la segunda temporada, esta mujer que... Nunca se hizo más nada de House of Cards, ¿no? No. Después de la salida de Kevin Spacey... Se hizo la última con esta mujer que no me acuerdo el nombre. Sí. Se llama Robin Wright. Sí, bueno, Robin Wright. Sí, dijeron que iban a hacer una más, pero... Por eso, pero no se volvió a... Con todo lo que pasó con el tema de los acosos sexuales, me parece que Kevin Spacey lo mató. Y después salió que no era verdad. Oh, mira. ¿Puede ser? Yo escuché como que se había retractado. Como que se desmintió después el tema. Y el tipo lo sepultaron. Yo no sé si hubo mucha guita de por medio ahí, obviamente, y tratar de levantar un muerto, pero... Seguro que sí. Pero no salió. ¿Qué más? Sí, una pregunta. Sí. Por el tema de la serie esta Dark... ¿Cómo, qué pasó? Acá Dark, a mí me gustó. Fue muy de culto acá. Sí, acá fue culto. Fue muy de culto. Olvídate, acá en la Argentina creo que se llevó bastante. Porque a mí te digo, me cambió la manera de ver. Las dos realidades, cambió, ¿viste que hay? Sí, tal cual. Fue Sí. El final a mí mucho, Marce, nos gustan el final... Todas las cosas de 80 y demás, fue algo muy intenso. Sí, muy intenso. Y ahora está por salir una también, que es de Escocia, no sé, no me acuerdo el nombre, ahora después lo voy a buscar bien, que es parecida también a Dark. Uh-huh. Bueno, ¿sabes lo que estoy esperando, de verdad? Sí. La nueva temporada de Stranger Things. Ah, eso ya es que... Bueno, a mí particularmente me gustó mucho más Stranger Things que Dark. Sí, tal cual. Sí. Comparto. Sí, pero Dark digamos que fue mucho más pochoclera también. Sí. Pero es como que en Stranger Things vimos cosas de los 80 que vivimos nosotros. Exacto, eso es lo que entonces, me gusta. Pero sobre todo en la ahí nos emparentamos. Te atrapa la primera temporada. Sí. Con una Winona que fue ídola en los 80 haciendo un papel ya de señora grande. Sí, tal cual. Sí. Ni hablar. Uh-huh. Bien, nos puedes llamar al 11-64-00-7047, nos puedes escuchar en fmradiobox.com, y si no, te bajás la app y la escuchás en cualquier lado, por ejemplo. No pesa nada, yo la tengo en el celular. A ver, ¿tenemos un audio? A ver. Hola, Radio Box, habla Marcelo de Espeleta. Bueno, buen año para todos y especialmente para Carlitos. Gracias, Marcelo. Mandarle un beso gigante. De Espeleta. Y que lo extraño mucho. Que lo extraño mucho, lo amo. Gracias, Marcelo de Espeleta. Después paso mi número: 1156. ¿Este que está? Está. Pasó un delivery. No, está en el kiosco y está mandando mensaje para entrar en el sorteo, ¿viste? Bueno, Cobra Kai temporada 4 se estrena en enero, bueno, se empieza a grabar en enero del 2021. Tanto hay que esperar. Y seguramente antes de vacaciones de invierno ya la tenemos ahí lista, ¿eh? ¿Vos decís? Sí. Yo escuché que supuestamente la estrenaban en enero del 2022. ¿Sí? No sé, ¿cómo están las cosas? Y lo que pasa es que si no hay muchas producciones, Netflix la va a adelantar. Y que no la adelantó, si estaba el 8 y la adelantó ahora para el primero es porque... Claro. Saben de que está en primer lugar esta gran serie. ¿El operador la empezó a ver? ¿Todavía no? Lo que se está perdiendo, operador. Se va a quedar con ganas de estar pegando. Muere Daniel Sam. Te conté el final. Ay, te corta, mirá. Te cortó, no. Bueno, estreno. ¿Tenemos un audio? A ver, dale. Hola, buenas noches, Radio Box. Muy lindo programa. Saludo para todos, pero un saludo muy especial para Carlitos. Te amo, Carlitos. Y esta noche te espero. Chao. Bueno, Sebastián. Qué lindo, ¿no? Hasta nuestros 12, auspiciantes participan, ¿sí?, con nosotros. 12:15, ¿eh? 12:15. Déjame la puerta abierta. La verdad es que en este tiempo aprendimos que este espacio para nosotros fue más que un cable a tierra. Porque... sin poder estar uno junto al otro, nos sentimos aunados acá, ¿no? Eso está buenísimo. Sí, está muy bueno, muy bueno. La verdad que el 2020 para nosotros fue complicado, porque hemos estado en momentos donde la situación en que no sabíamos qué iba a pasar. Y siempre 15 días más, y siempre sí, 15 días más. Esperando, sí. esperando. Fue todo el año, en realidad. Claro. Sí. Fue... así viste como el meme ese que decís marzo y cierra los ojos diciembre. Bueno, más para nosotros que tenemos contacto con los chicos. Claro. Eso fue, pero terrible, sí, terrible. Sí, fue acomodarse, quedó mal lo que está diciendo, contacto con los chicos. Vos tendrás contacto con los chicos. Te salió el padre gracias. No, che, paren, loco. Media pila. No, el padre abrió los ojos. Sí. Está rápido y filoso. De educación física, a eso me refiero. Ah, bueno. Miguel. Sí. Llegó el delivery de Espeleta. Ahí llegó el delivery. ¿Vendrá Sebastián? 22:47 es un personaje. Ay, sí. Perdón. Acá mi barbero me dijo que arreglemos y pasamos. Ahí está. Ya me tal cual. Ah, bueno, listo, perfecto. Listo. Voy con vos. Sí, listo, tal cual. Listo. ¿Cómo se llama tu barbero? Axel. Axel. Perfecto. ¿Dónde está? Ahí está. 14, mirá, 111 y 14. Perfecto. Ahí está. Estoy en la semana, ¿sí? En la semana ya. ¿Del cementerio o dos cuadras? Al lado, adentro del cementerio. Para adentro. Corto el pelo. Ah, es oscuro entonces. Hay velas. Hay velas negras, alzar la muerte. Fumar. Un habano. Sí. Primero nos bañamos en sangre de gallina y después nos corta y el pelo. Ahí le corta el pelo, claro. Así que, bueno, llamanos al 1164-007047 y, bueno, dejanos tu mensaje, ¿sí? ¿Quién es? A ver, me parece que viene alguien de la radio. A ver. No. A ver, ¿quién habla? Acá tendría que estar las trompetas de Rafa, más que... Las trompetas de los... Hola, chicos. Ahí está, hola, Hernán. Quiero, bueno, como siempre, felicitarlos por el programa. Excelente, Insomnia. Saludos ahí allí, a Marce, a Ariel y a Carlitos. Y mandar un fuerte, fuerte abrazo a mi amigo Migue, un fenómeno, un crack, que bueno, tuve la suerte de haber vivido con él allá a principios de los 90, toda la movida. La verdad que tengo gratos recuerdos. Y bueno, mandarle un abrazo. Recuerdo aquellas épocas donde la electrónica no tenía tanto peso como hoy. Me acuerdo que la remábamos bastante con fiestas, radio. Así que un gustazo escucharte, Migue, y bueno, un fuerte abrazo. Y espero que las visitas sean más seguidas. ¡Cogote! Abrazo, hermano. Bueno, otro abrazo para vos. La verdad que Hernán, sí, terrible, sí. Ojalá pueda estar el fin de semana, que quizás. Claro. ¿Cuándo estás vos? ¿El sábado? Él está el sábado. Bueno, sí. Quizás estoy por acá también. Ahí está, el sábado. Sí, estaría bueno, sí. La capaz que podemos organizar también un partido para el domingo. Si quieren. Dios mío, así que bueno, podemos arreglar entonces y le caemos a Bande, claro, el sábado. Sí. Dale. ¿Sí? Tempranito. Sí. Venimos Bande acá. Trae helado. Trae helado, Bande. Así que bueno, altamente recomendable, como él dice, Ultravox de 21 a 0, que siempre nos da una mano nosotros también. Sí. Los sábados desde nos nombra. Desde el comienzo siempre. Siempre desde el comienzo, así que bueno, le mandamos un gran abrazo a Hernán Bande, que es un genio. Bien. Ah, conseguí la leche, gracias a Dios. Ah, sí, bueno, para los chicos. Sí. Para los chicos. Descremada, compré. Ah, sí. está bien. La verde. Perfecto. Bien, escúchame. Marcelo Espeleta que llamó. Sí, venía escuchando en el camino. Sí. Carlito está. Tiene solicitado, tiene dos. Está solicitado. El 2021, pero arranqué, pero a full. Ahora me voy. En vez de ir para casa, me voy acá un par de cuadras. O hacer sanguchito. ¿Eh? Nah, ¿no? No. ¿Espadeas como un campeón o no? Hijo de mil. ¿Espadea qué? Escuchá. Bueno, lo tenés que decir entonces. Este era un programa que los domingos. Los domingos en familia, una caja de sorpresas, el humor sobre la mesa. Comían en vivo. Sí, qué rico. Los fideos. Y te daban Judith Gavani. En vivo, ¿eh? Judith Gavani, muy linda. Qué linda, Judith Gavani. Hermosa. Primero hacían la picadita. ¿Cuántos programas tuvimos así de cultura familiar que se fueron perdiendo, sí, no? Sí. Los programas y la cultura también. Sí. Sí, claro. Ahora para la fiesta, que una mesa de 10 ya es un montón. Sí, ahora, totalmente. Cuatro era como nosotros, pero bien. Éramos cuatro, ¿no? Cuatro. Mi mamá queriendo tirar sal. Brindamos y a dormir. Mi mamá queriendo tirar sal cuando no tenía abierta la tapa del salero. Y yo tenía enfrente a ella y le digo, y la hago seña con el ojo. Claro, con mi mamá no se dio cuenta, yo les explico. Mi mamá no se dio cuenta, agarra un salero y tenía la tapa. Y hablaba con Carlito y le tiraba la comida, ¿viste? Y Carlito me miraba a mí como diciendo, claro, está medio que está. ¿Viste? Me hizo una seña. Te estaba cuidando el corazón, Carlito. Sí. Yo pensé. Yo pensé que, como, digo, no debe comer sal. Poder comer sal. Hace la gestoforma de que le está poniendo. El ademán, como para pensar. Claro, que no. Después me empezó a pegar. Bla, yo le dije. Ay, Dios mío. Pero igual estas fiestas fueron recontra tranquilas. Por lo menos de para nosotros, unidad, sí. Mucha unidad, de mucha familia, mucha evolución, mucho cariño, mucho amor, que es lo que nos impulsa a seguir vivos, ¿sí? Tal cual. Nuestras familias. Así ¿hay que, bueno, alguna otra cortinita de algún otro programa? No hay nada. No hay nada, escúchame. ¿Sí? ¿Hay o no hay? Si no, vamos con el próximo tema. Vamos con Camuflaje. ¿O no? Vamos con Camuflaje. Y después venimos con más insomnio, dale.

bien, continuamos con Insomnia. Hablando un poco de todo. Sí. Sacamos información. Tendría que salir al aire esas charlas hermosas. Dead or Alive, banda británica de synth pop. Yo creo que una de las bandas más representativas con este tema. Tal cual. Y con este hombre que Pete. Complicado. El hermano de Brad. Bastante complicado. una gran banda. Sí, que falleció. Sí, falleció. Y creo que falleció. Creo que hace. 2016. ¿Cuatro años pasaron ya? Sí, sí. Desde 1979 al 2016 estuvo en este periodo, esta banda que obviamente para la época era innovadora. Vos imaginate que el. ¿Escuchá? A ver. ¿Quiénes son? A ver. No vas a decir, ¿eh? No lo digo, no lo digo. ¿Mari, la sacaste? No lo digo. Qué lindo, ¿eh? Qué linda esa época. ¿Puedo hacer el ruidito? ¿Qué ruidito? A ver. ¿Qué hacía? A ver. ¡Miau! ¡Miau! ¡Qué bien que le sale el miau! Sigue vigente. ¡Qué boludo bien. Más linda, querida! Tiene razón el señor operador. Tenía menos gato que... Un gato mojado, ¿verdad? Sí. No, vos te salías cuando decías... Ese, como... ese le salía bien. El hombre gato era... Estaba furioso el gato ese. Dios mío. Tom y Jerry, estamos hablando de Tom y Jerry. Gran dibujito, con gran banda sonora, ¿no? Tal cual. Toda una gran orquesta tenían las bandas sonoras y además en el momento de la... Bien agresivo el dibujito, sí, se daban, sí, pero sí, sin sí. Asco. Sí, los dibujitos está. De antes eran todos a full. Igual que el Chavo también. Ahora viste que nadie se puede pegar. Está medio complicado. Franchella fue... No sé si le quisieron hacer un juicio a Franchella por esto de la nena, ¿eh? Y siempre en la Argentina. Algún... ¿Por estamos qué? Con todo, y porque estamos con todo el tema de los derechos. El tema del feminismo, ¿viste? Del feminismo. Ayer, que Franchella trataba mal a. ¿Cómo se llamaba? La a Julieta, mujer de... Julieta Prandi. No, Florencia Julieta Peña. Prandi, no. Florencia Peña que... el personaje de esta chica que murió, Carlitos. Mariana. ¿Mariana Bray? Sí, no, Mariana Bray. No. No, murió. Ay, perdí la maté a Mariana Bray, mi amiga Mariana Bray. Sí, una comediante. Ay, Mariana Briski. Mariana sí. Ahí está. La Mariana hija, ¿no? De Norman. No, era sobrina. ¿Sobrina? Sí. Bueno, ella tenía un sketch con Franchella. Sí. Donde Franchella la trataba re mal. Yo sabía que había fallecido, Mariana. Sí, de cáncer. Sí, hace un par de años bastante. Largo. Bueno, y eso, y también con cuando hacía el personaje de este padre, que era padre de Florencia Peña y Julieta Prandi. Estaba ahí en el medio de la amiguita, y él se la quería de la levantar. Compañera de... Bueno, eso ahora no se puede pasar. Sí, por el doble sentido, Don por Arturo, esta cosa. Arturo. Sí, decía, ay, Don Dios Arturo. Mío. Julieta Prandi que está con Emanuel Ortega. ¿Eh? Míralo vos, ¿viste? Emanuel Ortega que, bueno, viene el de una boludo, Ana Paula Dutil, ¿no? Sí, y que ahora está con Julieta Prandi. Terrible. Sí. Tengo un par de efemérides. A ver, para dale, contarte. Dale. 4 del 1 de 1970 en Londres, última sesión de fotos de los Beatles como sí. Banda. Mira vos. Mira vos. Mira vos. De los Beatles. Después, 4 del 1 de 1954, Elvis Presley graba su primer disco. Pasaron varias cosas, ¿eh? ¿Qué más? A ver, déjame que estoy buscando. Titanes en el ring. Se estrena la película de Titanes en el ring. Titanes en el ring. En el 73. Acá que tenemos gente grande. Que lo habrás visto, mía. Titanes. No me acuerdo de eso, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Qué no te vas a acordar? Titanes. Cumpliría. Esa hay que buscar. La cortina de Titanes, viejo. Sí. Tal cual, sí. Yo era más lucha fuerte. Y porque vos eras más chico, Marce. Después, 4 de enero, natalicio de Juan Carlos Altavista. Altavista, Minguito. Sí. 23.08, 24 grados. La verdad, un programa... Que después se lo vamos a mandar a Migue, que nos pasa siempre el se operador. Se lo pasamos, por, pasamos WhatsApp. Por WhatsApp. Así sí, lo tiene. Sí, sí, sí, tal cual, lo quiero. Sí. Él, si estaría más cerca, estaría haciendo con nosotros el programa. Mira, si estaría más cerca, ya sería otro de Insomnia. Sí, bueno, olvídate, al toque. A full. Bueno, bien. Va a estudiar unas semanas más. Ah, bueno, puede venir tranquilamente. El lunes que viene, chao Carlito. Y chao. Te voy de vacaciones. Claro, Carlito se va a Brasil, tiene la oportunidad, como él es profesor, claro. Y gana bien. Claro. cobra el aguinaldo. Claro, claro. Vacaciones, todo. Claro, claro, me voy a San Pablo. O sea, San Pablo. Está complicado. Ahí está, escuchá, ahí está. Escuchá. A pedido. Medio mar militar era. Sí. Titanes en el río. Era una marcha. Yo tenía el álbum. Hoy se vuelve. Yo juntaba las figuritas. Yo tenía el álbum. Sí. Y mi mamá una vez me lo tiró. Y desde ahí la viví, odié a mi madre. Che, ¿cuál era el álbum que tenías? Completo, el de Mazinger Z. No, pero que tenías ahora hace poco que me contaste. Y el Caballito Valiente. Ese, Ico. Ico, el Caballito Valiente. No. Ay, era una mezcla, era una mezcla de películas. Era, claro, era el caballo con un globo. El caballo con el pelo rojo. Y te decía, ¿qué no me acuerdo de ese? ¿Quieres flotar? Te decía así. Y el caballito con el hijo. No, este se manda cada cosa. Bueno. Y con el caballito, había figurita de había eso. Había figurita, sí. Después lo voy a buscar y... Me hace llorar. Si no me voy de vacaciones el lunes, lo traigo. Sí, bueno. Todo lo que fue García Ferré. Trapito también, seguramente. Siempre nos acordamos de eso, Ariel de Trapito. Claro. Que nos hacía llorar. Qué película más tan fea, Dios mío. Horrible, te hacía llorar. Trapito. Llorás desconsoladamente. Pobrecito. Ico, además Ico, viste que le pegaban. Terrible, terrible. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Ahora sí, vamos con Yasu. Ay, tenemos. A ver, escuchá. Oh. A Martu le dije mucho tiempo, hijito. ¿Será? ¿Sí? A dos, una. Estaba el profesor Neuro. Era medio raro, porque era un nenito con pollerita. Era ¿este qué dice, don Neurus? Escucha, mejor. Le sale igual, ¿eh? Ay, sí, en serio. ¿Este qué dice, don Neurus? ¿Cómo se llamaba ese? Pucho. ¿No? Pucho. Sí. Túneles Lourdes. Retonto. Neurus. Oaki, hijo mío. Dice cómo se llamaba ese personaje. El padre del señor Gold Silver. Gold Silver. A mí le decía Noaki por el. Por el <rubito. risa> Tres pelos tenía. Damián podría ser más el de lluvia de hamburguesas. El niño pollo. Ah, el es niño igual. Ahora lo vamos a buscar. Sí, niño muy bueno el niño pollo. ¿El niño pollo o el niño polla? Ay, Dios mío. ¿Carlito lo conoce al niño polla? No, yo conozco a esa, el niño pollo. El niño pollo. De lluvia hamburguesa. Uno y dos. Este es el niño polla que se recibió de médico también, claro. Pasa por Facebook. Che, escúchame, eso le tuve que decir a mi suegra. La ponía a la mina. Igual que a mi califa. Bueno. A mí, mi vieja, me acuerdo, compartió la foto de Carly Carrazán, la de Volver al Futuro, la pareja de Volver al Futuro. Es la foto vieja que se había perdido, que decía Villajes, el gesto que lo era. No, pero lo de a tu mamá le dije, mirá, Lili, le digo, esos dos son. Ya, yo también le avisé a Lili, pues Lili también publicaba. Claro, a veces mandan así, comparten. Sí, del niño pollo había del sido. Niño pollo. Dios mío, vamos con Yasu, dale, don't go. Voy a arrancar en las escuelas.

Empiezo por mí. Zapatillas urbanas de alta calidad, pisando y haciendo la diferencia. Encontrá talles, variedad de colores y marcas para niños y adultos. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Teléfono 11-64-35-85-76. Búscanos en Instagram como Empiezo por mí, con doble I latina al final. MG Pintura. Asesor de imagen para tu casa, departamento o empresa. Obras con estudio completo y satinado, microcemento alisado, revestimientos plásticos, restauración de madera, trabajos con soplete, trabajos en altura e interior y exterior. Con más de 20 años de experiencia y confianza, nos trasladamos donde vos necesites, con presupuestos sin cargo. Llamando al 11-44-34-56-88. MG Pintura. ¡Dios! ¡Qué increíble! 23-22, lo que acabamos de escuchar es a Yazú, una banda con este hombre, Vince Clark, y... Bueno, Vince Clark tiene mucha historia, la verdad que empezó con Depeche Mode, sí. Tiene demasiada historia. ¿El que toca en Erasure? Sí, exactamente, peladito. Exactamente. Lo fuimos a ver a Erasure en vivo en el Luna Park. Muy buenos amigos. Recién estabas hablando de la exposición de David Bowie, ¿es la misma que estuvo acá en la Rural? No sé si es la misma. Allá bueno, seguramente, la que estuvo acá es la de, la que fue solamente de, ay. ¿De la ropa? No, ¿de la ropa? Indumentaria. No, todo fotografía. Todo fotos. Bueno, la que yo estuve en Brooklyn fue la exposición completamente de todo lo que fue la indumentaria, viste, la ropa de David Bowie. Sí. Estaba también, toda la ropa en exposición. Toda la ropa en exposición, viste esos clásicos trajes que tenía él. Ni me cuentes. Ya sabes, viste esos que tienen esas líneas. Sí, y, es grande. Esa sí. Onda, viste. Sí, muy lindo, muy lindo. La verdad que es muy impresionante esa exposición. ¿Viste? Y, en Brooklyn, mirá. En Brooklyn. Qué cosa, ¿eh? Qué suerte que tiene la gente. Nosotros lo vimos acá en la Rural, pero igual estuvo re buena. Yo fui a una ahí en Espeleta. Debo Morales. Espeleta Azul. ¿No lo viste a Marcelo? Ahí en Espeleta no. ¿Qué Marcelo? El Marcelo. El que llamó recién de Espeleta. Sí, que era. Amigo Marcelo de Espeleta, sí, claro. Marcelo de Espeleta. Tenemos un audio, dale. Hola, saludos radio. Le voy a mandar un saludo especial para Marcelo, mi amigo. Ahí está. Para qué Marcelo. Grande, ¿qué era abeja? Es el cuchillero, es de acá de Amoedo. Sí, estaba afilando el cuchillo en la vereda. Él es biker. A ver, anda en monopatín. A ver, para acá hay uno más. Ah, anda en monopatín. En monopatín. Bueno, biker. Anda el biker con el barbijo y anda afilando cuchillo en el... Taekwondo no. ¿Cómo era que te dije que karate. Hacía? No, karate tampoco. Ahora está haciendo kickboxing. Kickboxing, ahí está. Sí. Así que hace de todo, es un capo, te contesta, te dice una labia. Es terrible. ¿Cuántos años tiene? O 7, 8 años debe tener. Creo que 7. Así que un saludo grande para mi amigo, el enano. Es un capo. A ver, tenemos otro audio. Hola, Waki. Cuidado, este profesor, que viene la cachavacha. ¡Cállate, retonto! Hablaba fuerte que no te escucho. Otro de los míos este, ¿eh? Hola, Willy. ¡Te voy a comer a tu gato! ¡No hay problema! La mujer lo debe estar mirando. Precio y calidad. Ese es el auspiciante nuestro. ¿Qué? ¿Sí? Claro. Ese es un auspiciante nuestro. Sí. Claro. En un rato paso, Seba. A la puerta. ¡Hola, Willy! ¡Te voy a comer a tu gato! La risa de hijo de igual. Qué genio. Dios mío, increíble. Ay. Che, hablando de auspiciantes. Sí. Ah, dale, porque estamos... Sacamos en la semana un sorteo para el día de hoy, sí, que iban a ser 250%. Está saliendo sangre en una oída. Iban a salir 250% de descuento en compra de calzado, ¿sí? Sí. Lo que vamos a hacer, porque lamentablemente no lo habíamos dicho al aire, lo vamos a pasar para la semana que viene, sí, este sorteo. Vas a tener que entrar a la página de Empiezo por mí, con doble I latina, ¿sí? En Instagram. Ahí compartir va. La publicación acerca del sorteo. a robarnos a nosotros, Insomnia por Radio Box. Está todo explicado dentro de la publicación también. Sí. Si quieres verla, también puedes hacerlo por nuestro Instagram o nuestro Facebook. A robar tres amigos y a robarnos a nosotros para saber que compartiste la publicación. Sí. ¿Sí? Automáticamente ingresas al sorteo por un 50% de descuento en la compra. En zapatillas. ¿Sí? En zapatillas Converse y en OJ's de Adidas. Muy bueno. Ahí está. Sí, las OJ's están mortales. Así que no te olvides, empiezo también por mí con doble I latina. Al final, nuestro nuevo auspiciante en Instagram. Dale. Entonces, el lunes hacemos el sorteo, pero lo que tienen que hacer es. Tienen que arrobar, si no. No a robarnos sorteo. A nosotros, claro, principalmente para que nosotros sepamos sí que ustedes están compartiendo, porque claro, esa es la clave para que entren en el sorteo. Está bien, está bien. ¿Yo participo? Y tenés ahí las instrucciones. Para vos te cambiamos el símbolo de peso a dólar y vamos a ir con... ¿Tenemos uno? Mensajito. Dale. Hola, gente de Insomnia. Habla la fan número uno de Videoclip en Argentina. Ya con esto Miguel se dará cuenta de quién soy. Y qué lindo que lo hayan invitado al programa, me encanta. Me recuerda un poco los años en que escuchaba Segundo Sentido en Quasar, las fiestas que organizaba Miguel y los chicos, y bueno, toda esa época tan linda. Y viste, Miguel, un día regresaste a la radio, que lo habíamos hablado esta cuarentena. Bueno, habla Paula Reigón. Un beso, Gise. No nos conocemos en persona, pero nos seguimos en las redes. Ahí está. Y un abrazo fuerte a mi amigo Miguel. Ahí Bye. Está. Muy bien. Paula, que es contrarre fanática de Depeche Mode, que se ha ido a verlos a Depeche Mode a todos lados. A todas partes. Gracias, sí. Paula. La verdad que sabes que te quiero mucho. Y bueno, terriblemente, bueno, nos encontramos allá también, como comentaba, en Nueva York, en el tema de este en Brooklyn, por la exposición sí. de Dave Bowie. Ella es una fanática también de Bowie, sí, mira. Tal cual. Y bueno, como siempre decimos, bueno, sabés que tenés el primer vinilo, lo vas a tener vos. Ahí está. Bueno. Es una genia. La corrija, Paula, no le invitamos. Pidió, por favor, venir Insomnia. Quiero estar en el mejor programa de la Argentina, así que no le invitamos, pidió por favor. Dios mío. Bueno, un saludo gigante a Paula. A ver, ¿tenemos otro? Hola, sí. Chicos, ¿cómo andan? Feliz año. Gustavo. Feliz que comienzo de año, mejor Gracias, dicho. Que igualmente. Tengan una excelente semana y que haya muchos, pero muchos programas. Saben que les habla Gustavo, sí. Reponiéndome de estas últimas fiestas. Disfruté un pan dulce que es una exquisitez. Mira, un beso grande a Shirley, un abrazo grande a Ariel, el budín de pan, contacto, la verdad que es un espectáculo, realmente para toda la audiencia, súper súper recomendable. Gracias, no es recomendable para gente con un poquito de azúcar en sangre, pero bueno, gustito se lo tienen que dar. Dale, aparte tiene otros postres que son excelentes. Ahí está. Y bueno, no hablemos del champán y del vino, que bueno, así estamos ahora, tratando de tomar tecito y algunas galletitas. Pero no, estamos bien, disfrutando de vuelta, y saben que el oyente número uno siempre con ustedes. Un abrazo la grande, amiga chicos. De él, la única amiga, dice Paula. Pará, qué grande, Gustavito. Y el gigante. Primer coso amigo nuestro, Gustavo. Ahí está. Gustavo, ahí va. Paula, Gustavo. Gustavo ¿Sí? estaba como loco con el budín de pan, de Shirley. Porque el budín de pan que se llevó Gustavo tiene azúcar en sangre. De Granja Los Hermanos. No sabes, por eso azúcar en sangre. ¡Oh! Se te sube la diabetes. Un ancoma diabético nos agarró. Todo bañado en caramelo. Riquísimo. Claro, si viene, bueno, claro. Me llevo uno, ¿no? Claro. Me gané ahí uno. Está, ahí está. Para todos, dale. Lo comemos acá. ¿Tenemos otro? A ver. Hola, radio. Me voy a comer a Carlito. ¡Miau! Claro, comía gato, es verdad, comía gato. Gato negro. Gato pardo. Bueno, así que... No está mal la marca esa, ¿no? Gato pardo. Gato pardo jeans. Gato pardo era la marca que usaba Susana Jiménez. ¿Sí? Sí. Susana Jiménez usaba gato pardo. Estamos hablando en los 80, ¿sí? Ángelo Paolo estaba. Ángelo Paolo, ¿te acordás? By Deep. Baidip todavía el está, el machetito ¿eh? Era, ¿no? Baidip. El machetito, sí. Cálcese sí, profundo. Sí, sí. Oh. Baidip. Patricia Sarán, ¿no será que salió en esa? La de la claro, ascensor, en el ascensor. Claro. Baidip. Claro. Bueno, vamos a ir con el próximo tema y después vamos a arreglar ahora los temas. ¿Sí? Vamos a arreglar los tantos. Sí, vamos a arreglar los tantos. Dale. Dale, después venimos. Away from the pain you drive into the heart of me, the love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you, this tainted love you've given, I give you all. Thank you. world and cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, 'cause boys don't cry. La verdad que estamos teniendo un gran programa, ¿eh? Y puede terminar mejor, ¿no? Porque vamos a comer, me parece. ¿Sí? A comerla. Sí, buenísimo. Nunca se da esto, ¿viste? De estar con... ¿Qué te está? Tenés muy fuerte, ¿no? Sí. Mal. Sí. Acabamos de tener a Tuesday and the Banshees, que... Terrible sí. Banda de Inglaterra. Sí, ¿no? Ella es todo. Y The Cure, obviamente, Boys Don't Cry también. Clásico. ¿Viste alguno de ellos en vivo allá en Estados Unidos? ¿Tuviste alguna oportunidad de ver alguno de los grupos que estuvimos escuchando? Solo The Cure, después... Sí, no, a Siouxsie no tuve oportunidad, la verdad. No. Vi muchas bandas, pero The Cure y, bueno, Siouxsie todavía no. Todavía no. Perfecto, muy bien. 11-64-00-70-47 23-41. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un... Es algo más que nada que venimos haciendo con Leo y... Sí. Bueno, éramos tres integrantes cuando empezamos este proyecto que se llama Lab 001. Pero bueno, quedamos solo dos, Leo y yo en este momento. Y bueno, son... Bueno, esto es una grabación que hicimos en vivo en un estudio que se llama Soundworld Studios, que está en Hoboken. Así que bueno, vamos a escuchar de ese álbum, Lab 001, el set número 1. A ver, vamos a escuchar esto y después volvemos con más Insomnia, dale. Yeah.

All right, tonight we have Lab 001 live from Box 1029, straight from Quilmes, right? Dijo, hola, ¿cómo están todos? Acá le paso un tema mío de Lab 001. Espero que le haya gustado. Excelente, Marcel. ¿Por qué radio? Radio Box 102.9. Ahí está. Yeah. Muy bien. Yeah. Qué traductor, ¿eh? El perro no pierde el pelo, pero la vea. Somos un conjunto. Miguel con nosotros sería, no sé, va para allá a Estados Unidos, dice como nosotros. Es muy correcto, lo tenemos que ablandar correcto. Un poquitito. Sí, que ¿cómo se dice YouTube? ¿Cómo es que se dice? YouTube. Pará, Leo, mirá, si está escuchando Leo habla en inglés, mi amigo también. Cuando dice, también lo hago... Seba también, ¿no? No hay problema. Bueno, si quieren escuchar historia... Lab 001, lo pueden escuchar, lo pueden seguir ahí en SoundCloud. Nos pueden seguir en SoundCloud. Tenemos la página de videoclip directo en Instagram. Ahí está. Tenemos a Mike Rex, que soy yo. También nos pueden seguir en Mike Rex. Sí, yo te tenía como. Y saqué el álbum el año pasado, 2019, por el sello Raptor Records. Ahí está. Este es el sello. Raptor Records. En vivo. Raptor. Sí. Pará, ¿cómo te buscamos en las redes sociales? Para escucharte bien. Sí, me pueden buscar por Mike Crux. Croix. Ahí está. ¿Cómo se escribe? M I K E C R O I X. Ahí va. Muy bien. Y ahí te escuchan. Sí, ahí me escuchan y bueno, después ahí siguen los links y me escuchan en videoclip porque estoy cantando en videoclip y también estoy en Lab 001 donde solamente toco teclados, sintetizadores. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora? Lo que estamos escuchando ahora es Lab 001 que lo pueden escuchar en SoundCloud, nos pueden seguir ahí. Tal cual. El 2, sí, este es ¿estudiaste el 2. Para hacer toda esa música? O sí, todo sí, sí. No, y hace tiempo que estamos haciendo todo esto y sí, tocó. ¿Tenemos un mensaje? Pero qué bueno, a ver. Gracias, chicos, arranca. Gracias por halagarme tanto el budín de pan. Ahí está. Que es budín de pan, no pan dulce. Ahí está, pero fue sin querer. Me hicieron reír. Muchas gracias y me alegro muchísimo que les guste. Tengo mucho éxito con ese budín de pan y bueno, y con todas las tartas dulces que hago. Ahí está. Bueno, podrías pagar una, ¿eh? Y muy buen programa. Claro, que viene de Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Que te equivocaste? No, Gustavo dijo Gustavo. Pan dulce, por eso dije el budín de pan. Está bien. Entonces. Pero hay que entender que también la parte del budín de pan se llevó un vinito. Puede ser que te tomado, decís vos. Bueno, quizás viene un budín de pan, ¿no? 23:51. La verdad que este programa se pasó volando. Más rápido. Miguel, ¿te gustan las historias así paranormales de terror? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Contame una, dice. Y no, en este momento no sé, tenemos millones, porque hacemos insomnia paranormal. ¿Sí? Nosotros, ¿eh? Sí, cada dos meses, ¿no, Ari? Aproximadamente. Tendrías que bajarte la app. Tenés que bajarte la app y escucharla. Lo bajo ya mismo, ya está. Claro. Así conseguimos historias de oyentes, todas historias reales, ¿eh? Y tenemos unas amigas, Gabriela y. Y Lala, que en la casa era... Cuando contó las historias de la casa... Era la casa del exorcista, ponele. Pero posta, fue todo lo que pasó. Sí. Ahora no recordamos mucho, pero... Hay gente también que nos cuenta cada historia que... Bueno, que la casa de ¿cómo es? De Córdoba también, la casa de los ojos, ¿era? La cabaña de los ojos. De Poli. Sí, contó Poli. De Poli, que le mandó. Bueno, las del cementerio también. Te había contado. Ay, de todo, sí. Nosotros también tuvimos experiencias, pero... ¿Qué tipo de experiencia tuviste? Yo tuve que escuché, por ejemplo, un día vinimos de El Silán de bailar con mi hermana. Ya había fallecido mi nona. Anteriormente habían hecho una limpieza en mi casa, ¿no? Porque se escuchaban ruido, mi hermana no dormía bien. Yo dormía en el fondo y mi hermana adelante. Y se escuchaban ruido de plata, como que estaban lavando las platas, ¿no? Mal, pero se escuchaba. Sí. Y al otro día hablamos con mi hermana, che, vos estabas lavando los platos. ¿Qué? No, yo no lavé nada. Y ella se pensó que yo estaba lavando los platos. Y bueno, y ahí quedó, ¿viste? Después, bueno, ella la había pasado con mi papá también, que falleció. Y un día a la noche sintió que la habían tocado. ¿Te pasó de verdad eso? Sí, sí, sí. ¿Lo sentiste? Sí, sí. ¿Sentiste sí, la mano que te tocó? Sí, y todo? Sentí. ¿O bueno, como y la algo frío como no, la tenis? No, no, no. Me tocó. ¿Te tocó? Y la perra me llevaba para donde el padre de él dormía. No, la puerta perra de la cocina, salís de ahí. ¿Vos y estabas bien con él? ¿Te llevabas bien? Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, después al otro día, bueno, yo agarré y digo, no, andate, tenés que irte, claro, porque no, está bueno, ¿viste? Está bueno, cual. Después nunca más. Le tiré agua, le pedí como para que se vaya y bueno, se fue, en paz. Uh-huh. ¿A vos te pasó algo medio extraño? Todavía no, ¿sabes que no? No tuviste oportunidad, no, nada. Todavía no te puedo decir que, no, que me ha pasado algo así. ¿Sí? No. ¿Y a tu familia? ¿Algún familiar? No te puedo ¿tu contar mujer? Nada porque la verdad que no. No, no pasó nada, pero ¿te gusta no todo ese tipo de historia? Claro, te, sí. No, te interesa. Sí, tuvimos unos chicos que hacen, por ejemplo, llaman estudios paranormales. Estudios paranormales. Y hablamos con pero ellos. Ellos son más, ¿cómo era Ari? Ellos no se dedican a personas, sino más a lo que es edilicio, ¿no? Sí. Ellos lo que estudian son los sonidos, FB, todas esas cosas. Presencia, digamos. ¿Y los invitan acá? No, por estuvimos el tema de la pandemia. Obviamente por teléfono. Por teléfono, pero estuvo buenísimo porque tuvimos dos chicos que... Sí, Gap era uno, Gap, Grupo de Actividad Paranormal, y el otro Gaia, ahí Grupo está. Argentino de Investigación de Actividad Paranormal. Ah, ¿sí? Sí, exacto. Sí. Y el otro no recuerdo ahora en... Exacto. Muy bueno. ¿Y el último que hicimos cuándo fue paranormal? Creo que fue para Halloween. Si no ahí está, en octubre. Ah, así es que verdad, ya tenemos que ir buscando. Vamos a poner en campaña. Y ese día... ¿Con quién? El Pato Galván. Estuvo con el Pato. Pato mira, Galván estuvo. Estuvimos hablando por teléfono. Sí, estuvimos hablando por teléfono. Creo que fue el primer programa. No, uno de los primeros. Uno de los primeros. La verdad que... Pato Galván, qué bueno. Dale, dale, tomá, lo hacemos en vivo. La gente lo vea, dale. Muy buena onda el Pato. Sí, tal cual. También tuviste la entrevista con Ale, Andy Chernyavsky estuvo hablando con nosotros, la verdad. El año pasado, me olvidé, ¿no? De recordar eso, el año pasado que estuvimos bastante... Los Locomía, vinieron. Los Locomía. La Vaca Lola y Peter Pan. Peter Pan. Y el Hombre Emoticón. El Hombre Emoticón también el estuvo. El Hombre Emoji, sí. La última media hora era como... Viste que nos agarraba la locura de... ¿Sí? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando empezamos con esto fue como una introducción. Cuando lo primero conocí de Dark, por eso te digo, nos guiamos por eso. Escucha esto. ...23:56... ...24 grados... ...escuchamos... ...Lab 001... ...ahí está... ...una llamada a extraterrestres... ¿o? ...esto... ...tal cual... ...o no... ...está llamando sí a los extraterrestres... ...este era set 3... ...este o es otro ya... ...es otro set... Set 4. Estábamos todos en inglés, ¿no? How are you? Hablando inglés hoy acá. Fine. Acá Fernando Loisa Durbán dice: Radio Box versión USA. Carlitos, estás para CNN. Ahí está, ¿viste? Un poco la pavada. Van a sacar a Montero y te van a poner Carlitos, a vos, Carlitos. Están escuchando de aquel lado también. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De where? Al where final from? Carlita tiene más éxito sí, que... ¿eh? Ojo. Sí, claro. Que en todo, ¿viste? Sí. En inglés me parece se tiene que empezar a hablar, porque habla más en inglés que... Ya voy, se va, aguantame un cachito. ¿Vamos a ir con el próximo tema? Dale. A ver... ¿Qué tenés vos? Tenemos el de los nuestros, te digo, dale, el de Smith. Dale, claro, poné algo. Vamos con el... ¡Hola, de... radio! ¡Me voy a comer a Carlito! ¡Qué hijo de... Dios mío! Bueno, entonces, seguimos. 1164-0070-47. Pero igual, la semana que viene tenemos que sortearlo de Empieza por Mí, ¿no? Totalmente, así que no te olvides, entra al Instagram, Empiezo por Mí, con doble I latina al final. Sí. Vamos a estar sorteando dos 50%, uno en zapatillas Converse y otro en Ojotas Adidas. Perfecto. Al pelete, bueno, que no te lo pierdas. Tenés que, en cualquier momento se lo va a llover. Tenés que compartir la publicación, arrobar tres amigos y obviamente arrobarnos a nosotros, Insomnia, por Radio Box, para que sepamos cómo llevar este conteo de la gente, ¿no? Muy bien, The Smiths. Dale, después volvemos con más Insomnia. The sun and the air, all the shyness that is criminally vulgar. I am sun and air, but nothing really in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. That is criminally vulgar. I am the sun and air, of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else. distant signs. Pour yourself over me like the sun through the blinds. Lift me up and get me out. Keep me walking but never shout. Hold the secret close, I hear you say. You know the way it goes about. It takes you in and spits you out. It spits you out when you desire to conquer and to feel your higher. To follow it, you must be clean with mistakes that you do mean. Move the heart, switch the pace. Look for what seems out of place. And turns, changing colors, spinning yarns. You know the way it leaves you dry. It cuts you up and takes you high. You know the way it's painted gold. Is it honey? Is it cold? You know the way it goes about. It takes you in and spits you out. Bien, continuamos con Insomnia. Ya últimos temas de este día tan, tan inolvidable. Tan especial. Tan especial. Y Peter Murphy, como estábamos hablando recién con Miguel, es un gran. Vino acá varias veces, pero sabes que yo nunca saqué entrada y nunca me lo perdí. Vino. Sí, no, y sabía que hace poco se juntó con Bauhaus. Exacto. Hicieron la reunión esa, es terrible. Me perdí esa reunión, pero lo vi y tuve la oportunidad de verlo en vivo, así es que estuvo muy. No, la verdad que sí. Yo lo vi en vivo, por YouTube, pero. Sí, terrible. Muy bueno. Muy tuve bueno. Oportunidad de verlo dos veces en vivo, una al aire libre, otra fue como un show privado, pero me perdí la oportunidad esa de verlo con Bauhaus reunido, me hubiese gustado mucho, que fue una banda icónica de los 70s. Como lo que es el post-punk. Sí, sí, sí, sí, muy buena Bauhaus. Sí. Aquellos años de Panteón, ¿no? Tal cual. Aquellos años de Panteón con Gustavo del Valle, que tiene el ¿todavía está abierto? Está abierto Requiem y está el Bar Dark. No conozco el no, Bar Dark. No, tenés que ir. ¿En dónde está? Avenida de Mayo, ahí. ¿948? En la esquina, sobre Avenida de Mayo y Piedras. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿No, Marce? Pero le estamos haciendo publicidad gratis, ¿no? No, pero. Pero es bueno, buena onda el Gustavo. Sí, sí, muy la buena onda, sí, la atiende re bien, pero es el es muy bizarro, ¿no? El bar. Es como que está medio. ¿Viste cómo es él? Sí, lo conozco. Sí, lo conozco, sí, he hecho sí, eventos sí, con él, así que. Sí, sí, sí, sí, sí. Sabes que tuve la oportunidad de conocer a Gustavo, también llegó invitado a Segundo Sentido y presentó lo que era en ese tiempo Panteón. Y bueno, todos temas bien oscuros, sí, Rec and Dance, sí, sí, sí, sí, The sí, Mission, sí, The Cult, sí, sí, y todo sí, eso, sí. Sí. Bueno, le estamos haciendo buena propaganda a Gustavo. Pero bueno, vamos a ir con el bloque Trabax. Que este bloque Trabax es de Y vamos a ir un poquito Trabax, con lo que fue sí, la movida Manchester. Sí, hoy aprovechando un poco. Nos vamos a mudar a Inglaterra. Ya arrancamos poniéndonos un poquito a tono con The Smiths, que fueron precursores. Sí. Vamos a escuchar un poquito más. Pero vamos a escuchar a la banda Happy Mondays, ¿sí? Que fue justamente su disco el que le puso el nombre de sonido Manchester a la movida. ¿Sí? Así que vamos a ir con Happy Mondays. Dale. I only went with your mind. you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the ring and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. A nuclear arrow, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Estamos con el segundo tema de mazo, muy previo a la al apogeo de la movida Manchester. El apogeo de la movida Manchester fue más 88 y de en adelante. Este es previo, pero la verdad que vale. The Clash es una ícono, banda que es un ícono, sí, tiene que estar en lo que es, que lo que es la movida inglesa. Así que The Clash, London Calling, y antes estábamos escuchando a Happy Mondays con Kinky Afro. Ahora vamos a cerrar con una banda que hace unos minutos estábamos mirando en la tele, sí, que uno de los integrantes quiere volver a reunirla. Sí, así que vamos a escuchar. Sí, yo pienso que va a ser, ¿eh? Va a pasar, yo creo que va a pasar. Porque hace poco estuvo tocando en el río Tames, y así que bueno, seguramente va a pasar. Yo creo que va a ser un regreso para cuando se puedan ver bandas en vivos. Y seguramente quizás hagan algo previo en streaming, como para sumar un poquito más de poder, ¿viste cómo es esto? ¿Viste cómo es? Vamos a ir con un tema que no fue tan masivo como otros. Vamos a ir con Oasis, Supersonic. I need to be myself. Bien, continuamos acá con Oasis, Supersonic. Podríamos seguir, ¿eh? Sí, porque hay hablar, muchísimo hay mucho, más desde mucho, Blair. Mucho. Quizás poner algo de Gorillaz, que fue parte de la nueva movida. Gorila, me gusta. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, podemos, los videos podemos terminar con Gorillaz. Sí, Gorillaz. Escúchame. Eso es lo que tengo más, querida. 11.64, ya está. 12 y 23, ya nos lo recontrapasamos. Lo que pasa es que estamos esperando. Tenemos que decir la verdad. El programa no se termina hasta que no lleguen los sándwiches. ¿De qué programa era ese? ¿Qué serie? Te digo, para mí la mejor. La mejor de Argentina. Una de las mejores. Creo que sí. No hay un piquito para mí. Ese era lo que estábamos hablando, que era el peor capítulo que yo estaba podriendo. Mexicano. No hay un piquito para mí. Dios mío. No hay un piquito para mí. Ahí está. Iban a hacer la película. Iban a hacer la película y, bueno, con todo esto del COVID, vaya a saber cuándo. Nah, ¿no? Fue muy buena. A mí particularmente me gustó más, nada que ver como serie, Ocupas. A mí particularmente. Ah, Ocupa. Al final le iban a sacar. No bueno, sé si Rodolfo sale Rani hoy estaba diciendo que la semana. Vos sos un falopero, por eso. La semana que viene empieza. El Macapito. Che, empieza a grabar El Marginal, Rodolfo Rani, ¿eh? De vuelta al Marginal, el así marginal que. El Marginal me gusta. Sí. No la vi. No la viste. Y es fuerte, ¿no? El Marginal. ¿Cómo no la vas a ver? No la vi. ¿Gallo no para Fulapio? Vi, creo. No, tampoco. ¿Un gallo? Ninguna de las dos. Pero te estás perdiendo una gran serie. Las dos. No, no, pero no las vi, no las vi. Tengo que. Escúchame, me estás diciendo los protocolos de. Estaba viendo que Cinemark Hoyts está poniendo ya en línea los protocolos la cuido. Lo único que de seguridad, así que no en cualquier momento tenemos apertura de cine. ¿Por qué? Ojalá. Porque las butacas son de dos. No importa, yo me pongo atrás. Bueno. Atrás de Marcelo me pongo. Ahí está. A UPA te pongo. Vení que te llevo. Porque, viste, con el protocolo son dos y dos y no hay. Bueno, pero invito. Últimamente igual lo digo a tanta gente. Invito cine, a alguno que le guste Marvel también. Ah, listo. Pero Matías. Me imagino que la sacan online, ¿no? A las entradas. Sí. Hola, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Últimamente se compraban así. Poca gente sacaba ahí en el shopping. A mí siempre. Lo que pasa es que nosotros, al ser tan fanáticos de Marvel, hacíamos todo con mucha anticipación. Todos los estrenos, sí, sí. Preestreno. Y capaz que lo sacábamos un mes antes para tener las mejores butacas porque éramos re densos. Y que nadie hable. Si no, nos peleábamos. Porque sí. Se pudre. Claro, sí. Es un tema. Bueno, Migue, gracias por la invitación. Gracias. Estoy borracho. Gracias por venir. Está invitado y creo que viene de vuelta. Antes bueno, de irse. Si me invitan. Dale, claro que sí. 18, no, si me invitan, queda acá. Vuelvo. Claro, 18 de enero vuelve Migue y vamos a ver si podemos reunir a Segundo Sentido. Sí, sería genial. Vamos a ver. Mirá. A ver si genial. Marcelo puede. A ver si trata de activa. Sí, porque vos tenés buena onda con Dune. ¿Y vos? Sí, pero me parece que vos tenés más buena onda. Está todo bien. Yo le mando mensaje y me contesta. Contesta de toque, sí, por sí, eso. Sí. Debe ser que le dé plata, seguro. O sea que mucha gente me dice. Quedó la medianera por la mitad pintada. Tal cual, sí. Me anoto. Sí. ¿Listo? Bueno, entonces sí, hacemos un Segundo Sentido versus Insomnia. Ahí va. A ver quién sabe más, ¿no? ¿Qué le van a pedir a Reyes? Plata. ¿Plata? Plata. ¿Eso solo? Regalo. Nunca me ¿qué te gustaría? A ver, el operador quiere un cualquier iPhone. Cosa. Un iPhone. Ahí está. Y una campera de cuero. Pero se le podemos pedir al Polo y lo va a recibir más rápido, ¿crees? Ay, Dios. ¿Cuándo es Reyes? El miércoles. El miércoles, bueno. Algo. Pedí algo, cosa, así se imagino no, que te puedo regalar. Cualquier cosa, porque yo ya no tengo. Esta cuarentena es como que me. No, cualquier cosa me hace feliz. Chiquitito, sí, ahí va. Sabes que me gusta, estoy llena de plantas. Así que cualquier cosa, el que quiere donar cactus, buditas. ¿Vos, Carlito, qué le pedirías a. ¿Vos qué le vas a pedir? Marihuana. Cualquier regalito. Le voy a dejar la pero zapatilla. Eso no es una respuesta. Bueno, pero deja la zapatilla, comida. Ah, zapatilla, creo, entonces. Sí. Ahí está. Este año no me compré zapatilla. Mejor dicho, el 2020 no me compré zapatilla. ¿Por qué? Y porque como no laburé. Porque tenés un montón y no te hace falta. Bueno. Vos, Miguel, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? Que sea un mejor 2021, la verdad. Mejor que el 2020. Mejor que el 2020. Olvidarnos del sí. 2020 sí. Por completo. Sí, estaría cual. Borrarlo, ¿no? De subir, sí. Estaría sí, la ¿no? posibilidad. Tachar. Borrarlo 2020. De la historia. Yo creo que a todo hay que sacarle lo bueno. Sí, no, la verdad que para mí. ¿Qué fue lo bueno? En lo personal no sí, fue tan repente, malo, ¿viste? Claro, no. ¿Qué sé yo? Hay mucha gente que le sacó provecho al 2020. Sí. algunos crecieron online, viste, hay mucha gente que tiene negocios online que crecieron. Sí. Sí, sí. Bueno, qué sé yo. No fue tan malo para mí tampoco en otros aspectos. Claro, para mí no, para mí eso. El laburo fue bien, lo único. Sí. Después, bueno, pasaron cosas que no. Ahora después te cuento. Bueno. No, seguro, pero digamos, de todo tenés cosas buenas. A, claro, a mí también me pasaron cosas malas, pero disfruté muchísimo más tiempo con mi familia que, sí, que sí, normalmente sí, no me pasa. Exacto. Renové un montón mi casa, que normalmente no lo puedo hacer, o sea. Tiene su lado bueno dentro de todo. La última, obviamente, parte, como el yin y el yang, ¿no? Todo lo... Sí, es verdad, ¿eh? Sí. Esto... Hay que saber valorar las cosas buenas. Sí, ni hablar. ¿Qué lo hace? 2020, yo ya dije, la última mitad del año para mí fue buena. Al principio fue malísima, ¿sí? Así que esa parte la quisiera borrar, como solamente tener la última parte que fue la mejor parte, ¿no? Pero bueno, es como el Gine ya, esa cosa de lo bueno y lo malo. Siempre hay enseñanza. A mí me dejó mi amigo. Yo la verdad que agradezco que me haya dejado. Ay, bueno, pero se nos fue nuestro Alejo, sí, pero bueno, fue, era lo que tenía que pasar. Bien, nos vamos. No le preguntaste a Ariel, quedó afuera Ariel, no dijo. Ah, bueno, ¿viste? Venía así en orden alfabético. Ari, ¿qué querés para Reyes? La verdad que no te voy a ser sincero, no sé si decir que me siento pleno, estoy bien. Sí. Quisiera seguir así, quisiera pero algo que mi material, familia esté bien. Algo material, si tendrías que elegir. Si tuviera que elegir algo material. Un buen whisky. No vendría mal, nunca viene mal un buen whisky. Nunca viene mal un buen whisky. Bueno, un equipo de música, un buen equipo de música. No, tengo mi equipo de música, estoy conforme. Dice, yo estoy conforme. No sé si pediría algo material. Me anoto con un buen whisky, sí. Ahí está. Pero un buen whisky estaría para disfrutarlo. Un bourboncito también. ¿Un qué? Un buen bourboncito, sí, también. ¿Qué? Está el whisky escocés, holandés. Bourbon. No entendía, ahora no escuchaba. Un bourbon, que es el whisky más de Estados Unidos. Ah, no sabía. Ahí está. Mirá, todos, bueno, los días aprende algo nuevo. 12:30, el 18 de enero acá de vuelta lo tenemos a Migue. Y vamos a ver si podemos reunir la triada. El tridente. El tridente, che, del mal. Y ya que vamos a pedir algo para. Pidiendo, sí. Empecemos a pedir historias, ¿eh? Que tenemos montones porque hay que seguir el próximo paranormal. Es verdad. Yo no, ¿te acordás que una de las primeras historias que yo conté eran las historias que me pasaban en Reyes? Las noches de Reyes. Ah, no me acordaba. No me acuerdo, ¿qué fue? Una de las primeras los noches. Cuando bueno, claro, en el primer paranormal. Yo tuve durante 2 o 3 años pesadillas de Reyes. Sí. En la primera soñaba que me pisaba la camioneta de la cabeza. Mi papá, sí, me pisaba con la camioneta de la cabeza. No te pasó nada. En la segunda, pero siempre en la noche de Reyes. En la segunda, sí, fue una noche de lluvia. Yo, tío, Pará, ¿el sueño eran Reyes o el accidente pasaba en Reyes? No. El sueño era en la noche de Reyes. Sí. Durante 3 o 4 años fue en la misma noche de Reyes. Sí. Uno de los otros sueños fue que sentía un día de lluvia. El goteo en la chapa y lo asimilaba con el ruido del lavarropa común. ¿Te acordás? El lavarropa de tambor, sí, el giro. Taca, taca, taca. Y en mis sueños yo iba al lavarropa y cuando destapaba estaba la cabeza de mi tía abuela. Es verdad, sí. Que falleció, verdad, en Reyes. Sí. Que sí, falleció en Reyes. Yeah. It was the year 1981. Yeah. Sí, sí. ¿Qué dijo Carlito? ¿Qué dijo Carlito? Que se impresionó mucho. ¿Te acordás la que hacía lo de Gazalla? La que hacía los subtítulos de Carlitos. Yeah, tú sabes, es una historia que me llega al corazón. Sí. Bueno, último minuto. Y nos vamos a ir con esta banda que es. Yo no me voy hasta que no lleguen los sándwiches de miga. Ah. Punto. Y bueno, yo también. Yo también. Bueno, muchas gracias por la visita. No, la verdad es que estoy tan contento, la verdad, de que me hayan invitado. Y bueno, con eso, bienvenido. La pasé genial. Chau, chau, chau, adiós. Ya me estás echando, me querés sacar el iPhone y bueno, pará, dejame un rato más. Bueno, 18 de enero lo tenemos de vuelta y vamos a ver si podemos convencerlo al señor Gustavo Dunn, que es complicado. Sí, va a ser. Medio complicado, pero no es imposible. Nada, no es imposible. Hay que hacerle desde ahora el entry. El Joker. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Insomnia, lo mejor para toda esta semana. Nos quedan varias cortinitas ahí, sí, en el tintero. La semana que viene. Bueno, dale, si no. Vamos con Gorillaz y este tema, el mejor tema. Super tema. Clint Eastwood, dale. ¿Eh? Clint Eastwood. Ah, Big It. Big It by Gorillaz. I'm feeling glad I got sunshine.